La Zona Cero. Es 22 de diciembre, yo no sé, porque ya es 22 de diciembre desde hace una hora y 10 minutos. Yo no sé si la semana que viene, bueno, la semana que viene no, porque es programación especial y tenemos también Tertulia Zona Cero especial con algunos de los mejores momentos del año que concluye, pero yo no sé si en la siguiente, que será la primera del año, tanto Jesús Callejo como Juan Ignacio Cuesta o Carlos Canales, si alguno de ellos va a causar baja. Si os toca la lotería mañana, dentro de unas horas, digo. Aunque no os toque la lotería. Yo creo que me toque. Estaremos a Tele Cañón, faltaba más. Vale, costra Tele Cañón. Me parece que causéis baja en otros lares. Que, por cierto, Carlos, tú que eres un especialista en esto, ¿en qué va a caer el gordo? En 6. En 6 va a caer el gordo. Fundamentado en la estadística. Sí. En el 666. En 6. Va a acabar en 666. ¿En 6 o en short? En short tienen el 42% de posibilidades, con lo cual estadísticamente... No, el 42% debe dar un premio importante. Hay un trabajo entre los trabajos científicos... Por cierto, no me suena que se vaya el espacio de turista. Joder. Entre los trabajos científicos que se han conocido en estos días, uno de ellos es un estudio según el cual solamente el 5% de aquellas personas que juegan pueden recibir algo bueno, como contraprestación por su atrevimiento, porque a veces lo que... atrevimiento está la lotería, sobre todo si no compras el número en short. No, lo que pasa es que la lotería... ¿Eh? Doña Manolita, que se ha votado también. La lotería, en principio, la Lotería Nacional, me refiero a esta, la sorteo de Navidad, las posibilidades son una por número, con lo cual en realidad tendrías, no sé cuántos números hay, pero sería algo así como unas 70.000 o algo así. Pero estadísticamente, que tú nos pasaste los datos... Es que comparado así, lo mandé por correo electrónico, pero es que comparado con el tiempo que dije yo lotería. Claro, ahí... ¿Cómo pasa el tiempo, Dios mío? Carlos, hay un hay una serie de particularidades estadísticas muy llamativas. Una de ellas que dices, la gente detesta por norma general los números con cuatro cifras, es decir, aquellos que empiezan por cero. Sí, porque piensan por un falsonito. Claro, porque no han ido tan mal. Vamos a ver, en la Lotería Nacional, como sabéis, todo el mundo metes la bolita en un bombo, con lo cual cada una tiene el mismo número de posibilidades que todas las demás. Porque en realidad lo que tú estás jugando, por decirlo de una manera, desde el punto de vista físico, es que salga tu bolita. Y sin embargo hay gente que piensa que si tienes, por ejemplo, 3 ceros y un 1, tienes menos posibilidades que si salen 4 números diferentes. Es una auténtica chorrada. Pero bueno, a la gente le hace esa ilusión. Eso que llaman de los números bajos, números feos, bueno, son tonterías, pero da igual. Entonces dice, es que ha habido muchas veces en el año, en la historia, que salgan en números con 3 ceros, claro, y con 3 doses, y con 3 unos, y con 3 cuatros, es normal. No, yo lo que recuerdo, me acuerdo, por ejemplo, pues yo sabéis, la primera vez que yo salí en la tele en mi vida, fue cuando estaba en la mesa que dio un gordo de Navidad. Claro. Esa parte no la tienes que contar, porque tú fuiste uno de los responsables. Yo era el jefe de la Sociedad Jurídica de Loterías, pero cuando en otra clasificación ya. ¿Qué tiempos aquellos? No, en qué tiempo, sí. Pero queda muy bonito. La noche anterior, y me acuerdo que el año 92, el 92, que es que fue muy muy chulo, porque yo quería ver, bueno, cómo se cerraban con las llaves, cómo entraba una llave al interventor, el que era el gerente de Lotería Nacional. Lo bonito que lo hacían, es todo un rito, además... chulísimo, muy bonito. La mañana del 22 llegábamos todos muy pronto, porque además que es todo, tiene todo, todas las cosas que tienen rito y tradición son especialmente interesantes. Había una anécdota, yo no sé si seguirá haciendo, me voy a intentar enterar. Por encima de un determinado nivel, bueno, Jesús, que ha sido también funcionario, como yo, pues esto lo tenía que acordar. Por encima de un determinado nivel, me parece que era 26 o así. Y lo somos en ese momento, pero lo somos. Sí, pero exacto. A cada uno de los responsables se le daban 4.000 números que tenía él que comprobar que la bola estaba en el alambre. Es una chorrada porque, por supuesto, lo comprobaban y estaban todos. Pero creo que de una manera como otra cualquiera, te daban semanas para hacerlo. Yo me acuerdo que iba con la radio, me ponía la radio y dedicaba todos los días media hora a contar mis 4.000 bolitas. Entonces, es algo absurdo, pero tiene el interés de que te implicaba de una manera definitiva en el único sorteo de números tradicional. Creo que hay uno más, me parece que el de los niños de Ildefonso, hay otro en el año que también es del sistema antiguo. Y la verdad es que las cosas así, a mí que me gustan las leyendas, tradiciones y mitos, todas estas cosas que se sostienen en la auténtica tradición son muy, muy bonitas. Un último apunte. En cuanto a las terminaciones, a los dos últimos de los números de la terminación, muchas personas... Eso es lo mandé la estadística de toda claro, la entera, ¿no? Muchas personas buscan una terminación en concreto. En España hay dos que son las más vendidas. Sí. Una es... También habla mucho de qué somos y qué pensamos. Una es el 69 y, el 13. Y la otra es el 13. Claro, el 13, yo el 13 lo jugaba hasta el año pasado, siempre me daban una participación del 13. Y sin embargo, es de las pocas combinaciones de dos números al final que jamás ha salido. Que nunca ha salido, lo cual es curioso. Si es verdad que hay más números que han salido que otros, pues porque el espacio de tiempo de medición es muy corto. Ten en cuenta que la Lotería Nacional en el modelo actual, en la de billete, es de 1812, porque la primera lotería española, la de 1765 de Carlos III, era una primitiva, o sea, una lotería de números. Sí, era la loto napolitana. Exacto, una loto napolitana. En cambio, la primera de formato actual es de la Guerra de Independencia. Nace en Cádiz y va subiendo, según se iba reconquistando territorio a los franceses, iba subiendo. Y es una lotería de billetes. Entonces, en las loterías de billetes influye mucho, bueno, si alguien hiciera una estadística completa también se vería que al marcar también, pero que eso sería muy complejo hacer. Con lo cual, en las loterías de billete influye muchísimo pues las costumbres, mitos, ideas, leyendas que existen sobre los números, y eso se refleja a la hora de comprar. Uh-huh. Entonces, es gracioso que el 13, que es un número asociado habitualmente a la mala suerte, sea la terminación que ocupa el segundo puesto entre las más compradas en España. Bueno, pues es llamativo, a mí por lo menos me lo sigue pareciendo. Es curioso porque, por ejemplo, nosotros, los años que estuve yo allí, jugábamos un número que lo llevaba el que entonces era jefe de prensa, porque había tenido un sueño, que eso salía, pero no dijo en qué año. Entonces, no sé ni en qué siglo. Entonces él había soñado que aquello salía y jugamos un número que, por supuesto, jamás nos tocó nada. Uh-huh. Y bueno, pero era divertido, porque yo creo que no creo que haya ningún español que no juegue algo de lotería nacional. Desde luego. Creo que es imposible. Si revisáis los números que tenéis, ya por desgracia creo que ya no se pueden comprar. No, se ha cerrado hoy, los míos acaban en 6 y en 5, lo puedo decir. Por lo tanto, tú tienes muchas posibilidades, porque estadísticamente el 6 es el número con más, exacto, probabilidades. Dentro de unas horas resolveremos si la estadística, que es solo estadística, bueno, pues se cumple, entre comillas, lo de cumplirse. Ya habéis oído las voces, Carlos Canales, fíjate, muy buenas, que no te he saludado siquiera. Eso, hola. Si tuviéramos un millón de años de tiempo para comprobar, pues la estadística sería un poco más precisa, pues que con ciento y pico. Es que... Y Juan Ignacio Cuesta, que lo traemos hoy, no puede ser de otra forma en estas fechas en las que estamos, con su inseparable guitarra. ¿No fuiste niño San Ildefonso? ¿Eh? ¿Tú no fuiste niño San Ildefonso? No, es raro. No ha sido niño nunca. Y sí, era niño y además era monaguillo, fíjate. Y llevaba barba blanca. Sí. Y cantaba la tirajo ya bien pequeñito. Sí. Algunos nos cantarás hoy igual, ¿no? Pues bueno, hoy no traigo ningún latinajo, ¿no? Pero sí traigo otras cosas, sí. Bueno, el tema es libre. Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas. Oye, ¿el 2 qué posibilidades tiene, ya que lo jugamos aquí en la radio? Terminan 2. Pues si leíste lo que os mandé, poneos a llorar. Es que el 65 ya lo había metido. Tenemos muchas noticias y muchas informaciones a lo largo del año. Os hemos ofrecido infinidad de descubrimientos y seguramente entre los que vamos a citar ahora, Jesús Callejo, hay algunos que forman parte de ese top 10, de los 10 más importantes del mundo de la ciencia durante el año 2008. Una de las revistas científicas más importantes, que es la revista Science, ha publicado ese listado. No ha faltado a su cita anual con este listado, que todos los años por estas mismas fechas anda a conocer. ¿Y qué es lo que podemos destacar de los más importantes avances científicos de este periodo que que está ahí empezando a llegar a su final? Pues se pueden destacar muchas cosas, pero siempre teniendo en cuenta que vamos a hablar de ciencia, de tecnología, porque la revista Science es lo que está especializado. Fíjate la cantidad de veces que mencionamos al cabo del año y de la temporada esta revista, porque es puntera, ¿no?, a la hora de determinar los avances en genética, en astronomía, en fin, en tecnología en general. Y, cómo no, cada año, fiel a la cita, hay dos revistas que puntualizan lo que desde su punto de vista han sido los hallazgos más preponderantes en el campo de la ciencia, ¿no? Una es la revista Science y la otra es la revista Times, que también el año pasado lo mencionamos, incluso tengo también los datos. Y tanto una como otra hace su top 10 particular. En este caso, tanto Science como la revista Time sí coincide, por ejemplo, en dos cosas que ahora las comentaremos. Una de ellas es, bueno, pues los planetas extrasolares o exoplanetas, es decir, los avances que se están haciendo en este terreno de descubrir nuevos mundos, a pesar de las dificultades previas, ¿no?, para encontrar exoplanetas, pues en junio de este año, que ya está terminando, Michael Mayor encontró 45, ni más ni menos. Y en noviembre, dos equipos de Estados Unidos y Canadá encontraron otros 4. O sea que en eso coinciden las dos listas o los dos top 10, tanto el de Science como el de Times. Y el otro, cómo no, algo que hemos traído mucho a colación aquí, que es el LHC, nuestro acelerador de partículas, que no ha concluido sus objetivos. Ya sabéis que se ha escacharrado de momento, pero bueno, estará operacional o bien en primavera o bien en junio, como dicen. Como es barato, claro, empieza de segunda mano, así pasa lo que pasa, ¿no? Pero bueno, que esas son dos cosas que coinciden. Pero donde indican claramente la revista Science, que se lleva el número uno, ¿no?, este top ten, pues en los logros y sobre todo en las expectativas que abre de futuro, es en la técnica para obtener células similares a las embrionarias, y ese es el primer puesto. ¿Qué es la regeneración celular? La regeneración celular, anteriormente. Una máquina del tiempo, en cierto modo, ¿no? Sí, exactamente. Celular, pero una máquina del tiempo en sí mismo, que es recuperar lo que se ha perdido. Claro, fíjate, pero además, es incluso dicho el nombre, pues sí, suena como muy científico, pero estaríamos hablando de una técnica de reprogramación celular. ¿Qué significa? Hasta ahora, como sabéis, un poco, bueno, pues había que buscar células embrionarias con todo el problema ético que eso causaba. Bueno, pues ahora nada, no hace falta células embrionarias, sino que se ha demostrado su eficacia en células de la piel humana, hasta el punto que existe la posibilidad de generar órganos a la carta. O sea, fíjate las posibilidades que esto nos da y que hasta hace muy poco pensábamos que era ciencia ficción. La revista Science lo ha encumbrado, por supuesto, al primer lugar en esta lista de los 10 avances científicos más importantes del año, porque ni más ni menos estamos hablando de casi eso, como el conejo sacado de la chistera. Es decir, la posibilidad de esa reprogramación celular que se ha desarrollado hace 2 años en ratones, que se ha demostrado la eficiencia, que ahora lo quieren aplicar al ser humano y que ni más ni menos, pues estamos hablando de la cantidad de trabajos que se están elaborando y que están mejorando esta técnica de reprogramación celular, hasta el punto de obtener modelos de estudios para 10 enfermedades genéticas distintas. Es decir, que estamos hablando de, bueno, pues que en cualquier momento, gracias a esta técnica, podemos ser capaces de regenerar cualquier órgano enfermo del organismo humano, reponerlo y que no haya, por supuesto, los grandes impedimentos que ha existido ahora, que siempre es el rechazo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tus propias células. Fíjate qué curioso, porque como ahora que vamos a empezar el año 2009, en el libro, en su libro, me parece que se llama el libro de la era de las máquinas espirituales, Kurzweil, uno de los grandes visionarios del futuro científico técnico, habla de eso precisamente, no solo de la capacidad que vamos a tener en el futuro de replicar órganos nuestros, sino de mezclarlos con elementos de lo que hoy llamaríamos máquinas. Hasta el extremo que él sostiene que en unos años uno de los grandes problemas que va a tener la humanidad es el riesgo a correr de partirse en dos. Uh-huh. Algo que probablemente no ocurría desde que somos Homo sapiens. ¿Se pueden acceder a esta técnica? Exacto. Es que eso, es que no es lo mismo el poder hacer. Alguien podría decir ahora, hombre, no todo el mundo accede a la sanidad, a la comida o al agua directamente. Uh-huh. Es verdad, eso ya genera una diferencia importante. Pero eso es una diferencia importante relativa. Frente a la posibilidad de que haya gente que dentro de unos años puedan vivir 300 años, eso sí que empieza a ser una brecha insalvable. Este mundo dividido en dos, no, perdona, Carlos, en cierto modo, pero perdona el apunte, porque bueno, con la rapidez y con tantos temas que teníamos por ahí, no lo hemos anunciado en el sumario. En ese mundo partido en dos, indiscutiblemente pensamos siempre en África. En la tercera hora de programa, lo anunciamos, en la cara B, vamos a hacer un recordatorio de toda la problemática de uno de los países africanos que más está sufriendo el envite, en cierto modo, de amateante. Hablamos de Ruanda, con todo ese conflicto entre los Hutus y los Tutsis. Esta misma semana se ha conocido la condena a uno de los responsables de la matanza brutal de 1 millón de Tutsis en el año 1994. Ese genocidio ha sido condenado una persona a cadena perpetua como responsable de esa matanza, pero todo tiene una cara B. Los países occidentales estaban muy involucrados, algunos de ellos, en aquellos sucesos, y hubo pues una auténtica falta de interés por parte de determinados organismos internacionales en frenar esa matanza, de la que se sabían datos y todos los pormenores, pero antes de que se produjeran. Es solo un apunte. Pero fíjate, Bruno, yo hace poco, y además os lo acordáis, que hablamos de, yo recomiendo una película que es La presencia de Darwin, porque es decir, uno de los grandes problemas que tiene, el que se cumplen 150 años de la publicación de su teoría dentro de muy poquitos días. Comenzamos en el año Darwin, que será el 2009. Qué tontería, estaba pensando que es el aniversario del 12-1 a Malta, ¿no? También, hoy se ha vivido. Hablando de grandes hechos históricos. Hoy se ha vivido. Pero que, ahora en serio, es verdad que el gran problema consiste no solamente en lo que acabas de decir, sino en el riesgo de que dentro de 20-30 años, al occidente actual, lo que tú acabas de decir de Ruanda, que todavía nos impresiona, nos da igual. Uh-huh. Eso es lo malo y lo peligroso. Uh-huh. Es decir, que desde luego en una sociedad donde haya gente que viva 300 años frente a gente que se muera con 5, hay una diferencia ya que empieza a... Sería como partir la humanidad en dos ya de una manera clarísima. Fíjate que dentro de esta lista, este top 10 de Science, hay otra que está muy relacionada con este. Bueno, la segunda en ese orden sería esos planetas extrasolares que acabo de comentar. El tercero sería lo que llaman el libro gordo, no de PTT, sino del gen cancerígeno. Uh-huh. ¿Por qué? porque lo han puesto en tercer lugar, ni más ni menos, porque estamos hablando de que se está elaborando, y se ha elaborado en algunos casos, el mapa genético de dos cánceres, de los dos cánceres posiblemente más mortales. Por una parte, el carcinoma de páncreas, y por otra parte, el glioblastoma multiforme, el famoso tumor cerebral. Bueno, pues al elaborar este mapa genético, existen ya muchas posibilidades de que esto lo puedas erradicar. ¿Por qué? Porque ya tienes las claves genéticas donde empiezan estas células cancerígenas a formarse y luego a contagiar al resto de ellas. Entonces eso es fundamental, ¿no?, para, bueno, cualquier estudio médico del futuro, porque te hacen ya un mapa casi a la carta también. Es decir, tú mismo, lógicamente si tienes el dinero necesario, te pueden hacer ese mapa genético para saber no solo qué enfermedades puedes tener, que si en algún momento puedes desarrollar estas enfermedades, en concreto estos dos cánceres tan mortales, sí que se pueden eliminar con tiempo suficiente. Después morirás de otra cosa, ¿no?, porque evidentemente nadie somos inmortales, pero por lo menos de esos no, ¿no? Y se están haciendo avances, ¿no?, y desarrollos y trabajos únicos que también, bueno, para también para desvelar otro tipo de cánceres muy muy perniciosos, muy mortales, como es el cáncer de pulmón o las leucemias agudas y crónicas. Bueno, pues todo eso, los avances y los desarrollos científicos que se han hecho en este año que ya está terminando, han sido tremendos. Otro, que también puede afectar a muchísima gente, es el desarrollo de las grasas buenas, las grasas malas y las de colores, ¿no?, que también así las han denominado, que es mejorar el conocimiento sobre la formación de la grasa, y esto sin duda podrá servir para luchar contra la obesidad. Más cosas que se han hecho, bueno, pues lo de las proteínas, cómo trabajan las proteínas, también fundamental dentro del campo de la medicina, lo del vídeo embrionario, en fin, otro tipo de desarrollo que ha tenido pues muchísimos predicamentos favorables en muchos estamentos políticos también, porque fíjate que cuando hablamos de lo embrionario y de lo genético, lo político está mucho más involucrado de lo que pensamos dentro de la medicina, porque siempre hay gente que pone cortapisas a nivel sociológico, a nivel político y por supuesto también a nivel religioso, porque hay veces que lo político y lo religioso está muy imbricado. Y también, como no, la secuenciación del genoma en oferta, que es más rápida, barata, que es un poco también lo que estamos hablando de los avances anteriores. Pero es que lo que va a ser decisivo es la capacidad que tengan las sociedades avanzadas de socializar todo eso. ¿Sí? Es decir, que si tú lo consigues, llega a todo el mundo. En principio eso forma parte en general de las sociedades capitalistas por esencia, incluso de las de estilo mafiosoide, ¿eh? Es decir, que podría llegar a todo el mundo porque esto lo que busca es beneficio. Sí, claro. Esa es la cuestión. El problema es si radicalmente no se permite o no se consigue que acceda a todo el mundo. Entonces sí que vamos a tener un problema en el mundo, ¿eh? Pero serio, o sea, lo que va a ser una gran ventaja se va a convertir en un gran problema, como siempre, porque al final la especialización lo que hace es que solo puede llegar a un determinado número de personas. Ese número de personas están delimitadas por su poder económico, claro. Y no solamente, y ojo, creo sería que demoledor, ¿eh? Yo creo personalmente que el problema no solamente va a estar en el hecho de que el primer mundo pueda acceder a estas a estos avances científicos con una aplicación extraordinaria en el mundo de la salud y que no pueda acceder a el tercer mundo a esos avances, sino que dentro del primer mundo también se puede producir, claro, una auténtica quiebra entre los que están arriba y los que están abajo. Se puede dar un efecto como los de economía, un efecto renta-sustitución muy interesante, que sería que la capacidad depredadora de los que ya depredan el tercer mundo, en el propio tercer mundo, si las élites que gobiernan de esa manera tan espantosa, pues por ejemplo a países como Ruanda, si más lejos, o Zimbabue, al tener noticias de estas cosas, es decir, aceleraran aún la presión ya depredadora que tienen sobre sus propias sociedades. Estoy pensando en Guinea Ecuatorial, por un ejemplo. O sea, cercano y conocido, donde existe una capacidad de renta gigantesca que es inversamente proporcional a la capacidad que esa renta llega al pueblo, que es cero. Sí, exacto. O sea, así de claro. Entonces, el problema es que si las sociedades occidentales saben encima, porque estas son empresas y compañías privadas, que pueden obtener beneficio yendo a esas fuentes de financiación, van a ir a ellas. Con lo cual te puedes encontrar una situación curiosísima, que es que inventos occidentales pagados en cierto modo con la capacidad creativa, inventiva y de impuestos de los occidentales lleguen a una élite occidental y a una élite del tercer mundo que presiona y machaca a su gente solo para poder llegar a ello. Cuidado, en el mundo actual no es tan fácil ocultar las cosas como hace 100 años, ¿eh? De esto se enteró a todo el mundo. Bueno, gracias a Internet ya no. Claro, está complicado. Además, esto va a generar unos debates éticos que van a ser verdaderos. Bueno, ríete de los de ahora. Espectaculares. Ya lo están generando y mucho más, ¿no?, en el futuro. Indudablemente. Juan Ignacio, dentro de muy poquitas semanas, con Jesús y con Carlos, haremos un repaso de las profecías que no se van a cumplir en el año 2009, un monográfico habitual y clásico. Hoy traemos otras 10 profecías pues Juan Ignacio las ha publicado y ha hecho la selección de ellas una revista, 10 profecías dentro del mundo tecnológico de los últimos tiempos que nunca se cumplieron, y no solo que nunca se hayan cumplido, sino que fueron absolutamente catastróficas en su capacidad de predecir el futuro. Efectivamente, la revista T3 ha elaborado estas diez profecías, que son un auténtico fiasco, y además que curiosamente dos de ellas pertenecen nada más ni nada menos que al gran gurú de la informática, que es Bill Gates. Es que, ¿de dónde sacó que es un gran gurú? Bueno, eso es lo que dicen algunos. Lo que es rico. Gran magnate de la informática. Exacto, lo que es rico, pero de gran gurú nada. Tú es que eres muy de Mac. Por supuesto, claro. Pero seguramente alguno de más cometería alguna de esas también, ¿verdad? No, por supuesto. Mira al pobre Jobs hasta que volvió, cómo acabó. Estuvo expulsado de su propia empresa. Pues fíjate, la primera que hizo Bill Gates dice: nadie va a necesitar más de 640K de memoria en el PC, y lo dijo en 1981. En eso estoy de acuerdo. Que nadie lo necesita. Para nada. Y porque todo el mundo tiene muchísimo más. Eso es una cosa muy larga a explicar. Pues el mejor sobre creo que falte. Viejo principio. Bueno, hay otro que es muy llamativo, que dice: el iPod nunca despegará. Que lo dijo Alan Sugar, que fue el fundador de Astran en el año 2005. Bueno, y que alguno se lo decía Steve Jobs también. No, pero ese tío me gusta. Este es un tío genial, Sugar. Bueno, un día, pues, a ese había que hacer un monográfico. A él y a Sinclair, porque eran dos bichos totalmente pintorescos y geniales. Muy bien, en 1977 Ken Olsen, que fue el fundador de la Digital Equipment, dijo: no hay necesidad de tener un ordenador en cada casa. Otro que se lució. Y que también acertó. El problema es que nos lo han metido. Es que todos tienen razón, pero es que... Sí, ya. De ninguna necesidad. 1955, un fabricante de aspiradoras, Lewitt, dice: las aspiradoras impulsadas por energía nuclear serán una realidad dentro de 10 años. Menos mal que no. Madre mía, la que se hubiera liado. Menos mal que no. Sobre todo las fábricas en Rusia. ¿Te imaginas? Ya cómo estaríamos. Sí, sí. Y aquí tenemos a un director de cine de Marca Chernobyl. De cierto éxito. Marca Acme. Esos son buenísimos. Aquí tenemos a un director de cine de la 20th Century Fox, que funcionaba muy bien por los años 46, un gran director que era Darryl F. Zanuck, que dice: la televisión no durará porque la gente se cansará rápido de pasar todas las noches mirando a una caja de madera. Uh-huh. Bien. Miraban la pantalla. Bien. Bueno, de eso tampoco daba un duro por el cine, ¿eh?, en su momento. Sí, pensaba que eso fuera una diversión de masas. Uh-huh. Bueno, luego hay otros... Es que eso era muy raro, ¿eh? Sí, era raro. Otras profecías que forman parte, yo diría, de los clásicos, porque esto es extrapolable a otras que se hicieron en el pasado. En 1933, un ingeniero de Boeing, arrobado de amor ante el Boeing 247, dijo... Ante el 247, fijaos en qué tiempo estamos hablando. Jamás se fabricará un avión más grande que este, que llevaba 10 pasajeros. Bueno, se lo decimos con más de uno que dijo que el avión nunca se podría fabricar porque es más pesado que el aire y por lo tanto nunca iba a volar. O sea, exacto. Se equivocaron. Bueno, y una especie aquí de Julio Verne. Arthur Summerfield, que era el director general de servicio postal en el año 1959, dijo: estamos en el umbral del correo vía cohete. Vamos, lo llevaba claro el muchacho. Tenía una bolita. Pero fíjate que interesante, ese sí que me ha gustado. Porque es lo que hablamos otro día de por qué es imposible predecir el futuro. Todo el mundo predice el futuro en función de sus experiencias del pasado y su presente. Es lo que dice ese tío. Por lo tanto, lo que imaginó es una forma de acelerar el correo en la forma que se había conocido y que lo conocía, y se equivocó en plan. Bueno, totalmente. Él decía que estamos en el umbral. Claro, pero fíjate, pero tenías esa lógica así. A ver qué entiende por el umbral. Pues lo que entendía, más velocidad, más distancia. Claro, lo que había ocurrido siempre. Y cambió, de hecho, ¿qué es el email? Más velocidad, más distancia. Lo que pasa es que de otra forma, no lo acertó, pero en el fondo iba bien orientado. Volvamos al rey de Windows, que dice: el spam estará resuelto de 2 años. Y esto lo decía en 2004. Yo recibo si diariamente él, 350 correos de spam. Si los hacen ellos. Es que lo tiene solucionadísimo. Tiene tan solución lo que lo hacen. En lugar de erradicarlo, mandan más. Muchos más. Y para terminar, dos profecías antiguas. Lord Kelvin, el presidente de la Royal Society, en 1863, pronosticó que se acabará demostrando que los rayos X son un timo. Y en 1800... Es un clásico similar al que comentaba Jesús de que no volaría nada más pesado que el aire. Claro, o la que dijo Lavoisier, por ejemplo, que decía que no pueden caer piedras del cielo. Exacto. Porque en el cielo no hay piedras, ¿no? De los meteoritos. Bueno, esto también lo dijo la Academia de Ciencias Francesa, hasta que vieron que había meteoritos. Se me cayó en la cabeza. Caía uno y se le encendieron las ideas. Y aquí tenemos a un invitador de MUS. 1878, Sir William Priest, director de la Oficina Británica de Correos, dijo: los estadounidenses necesitan el teléfono, nosotros no. Nosotros tenemos mensajeros de sobra. Kelly, mi niño. Bueno, eso es como porque un continente pierde la primacía mundial, ¿eh? Pues por eso es como eso. Así se empieza y así se acaba. Esas 10 profecías que afortunadamente, bueno, porque el tiempo nos ha demostrado que las cosas han avanzado mucho más y podemos disponer de ellas y podemos disponer de los beneficios de la tecnología que, bueno, no ha ido en la dirección plasmada por estos gurús. Como puede ser bueno, Bill Gates, que no parece muy amigo de los responsables de la revista T3, que ha publicado este trabajo de las 10 profecías tecnológicas que jamás se ha cumplido. No lo parece, no. 1:34, Martín Espósito, vamos con el descubrimiento científico de la semana. Cada vez tenemos más oyentes en América y precisamente pues hoy Carlos nos va a llevar hasta América porque ya vi un descubrimiento muy especial, y permitidme, por ejemplo, tengo un correo por aquí, cada vez suscita más interés el continente, pues Manuel, para que apuntéis un posible monográfico, os propone las guerras olvidadas de América, pero ya independiente. Ahora, Carlos, lo que va a hacer es llevarnos hasta, ¿cuándo? ¿Siglo VI? ¿Siglo XI? Sí, había, bueno, la comparto con Juan Ignacio la noticia, porque he visto que también la proponía, lo de la... Efectivamente. Además, es una continuación, ¿no?, de lo que se descubrió en Lima hace unos meses. Efectivamente, han hallado una ciudad perdida en Perú que parece ser un complejo cerca de la ciudad norteña de Chiclayo, que sería pues el vínculo unión más conocido entre las culturas Mochi y Wari que se ha encontrado hasta el momento. Esto es importante porque nos faltaba este pequeño eslabón perdido, que realmente es lo que es, que uniera de alguna manera la forma en la que el pueblo Wari consiguió continuar la avanzadísima para la época de cultura Mochi, que estuvo establecida durante un tiempo muy largo, pero que no se sabía cómo había sido sucedida, es decir, en qué forma había sido heredada por otras culturas posteriores, como fue el caso de los Wari. Las ruinas las hallaron de casualidad, curiosamente, bueno, de casualidad en parte, como siempre, es decir, estaban trabajando en el mantenimiento de un sitio arqueológico en Cerro Patapo, a unos 800 kilómetros al norte de Lima, de la capital de Perú, y allí encontraron los restos de esta ciudadela perdida, que parece el ejemplo perfecto de un modelo de estado aristocrático que administraba todo un valle, el valle entero en torno a la zona del Cerro Patapo, gracias a una fuerte presencia militar en una sociedad claramente guerrera. La verdad es que es la primera vez que se identifica restos de este tipo de cultura tan al norte, es decir, no se creía que habían llegado a una distancia tan al norte de lo que hoy es Lima, lo cual ha sido otra gran sorpresa, porque eso presupone la existencia de fuertes vías de comunicación y de redes de contacto muy muy desarrolladas. Finalmente, lo último que quería señalar como curioso es que los investigadores hallaron enterrada unos cuerpos, lo que parecen demostrar, bueno, de una mujer joven en concreto, que vivió entre el siglo VI y IX, bueno, la cultura fue entre los siglos VI y XI, y este ejemplo de la mujer encontrada, que fue asesinada, o sea, fue sacrificada allí, demuestra claramente que la cultura Wari practicaba sacrificios humanos. El problema de los sacrificios humanos en las culturas incaicas, sabéis que es un tema debatido desde siempre, porque a diferencia de Mesoamérica, donde no hay ninguna duda que había toda una cultura del rito de la muerte, en el caso de las culturas incaicas, de la zona incaica, de la zona que luego dio lugar a la cultura inca, se sabe que existe, pues se han encontrado momias y sacrificios. Se han encontrado momias, claro, pero de las niñas sacrificadas. Casi siempre son casos de este tipo, si son niñas o chicas muy jóvenes y encontradas de una forma muy parecida. Junto a ella había objetos de cerámica, trozos de prenda de vestir y sobre todo los restos del propio cadáver de la chica, que estaban muy bien conservados. Pero además es un caso raro, ¿no? Porque dicen los investigadores que lo normal es que lanzaran los restos al océano. Claro, pero eso no está comprobado al 100%, porque como se extendió en un tiempo muy largo, porque del siglo VI al XI son casi 600 años de cultura, pues la verdad es que hubo periodos muy diversos y no sabemos todavía, si no conocemos lo suficiente, hay que tener en cuenta ciertas de culturas no escritas, lo suficiente para comprobar o conocer todos los ritos. Lo que sí, se va avanzando en algunas cuestiones, como por ejemplo el saber una cosa que se sospechaba, pero que ahora ya se sabe con bastante exactitud, y es que efectivamente dentro de toda la estructura del mundo incaico de los siglos XIV y XV, es decir, lo que conocieron los españoles en su fase final en el siglo XVI, hubo una continuidad muy significativa que por lo menos se remonta al menos unos 200-300 años antes de Cristo, a través de varias culturas sucesivas que se fueron heredando y que cada una de ellas aportaba algo nuevo frente a la anterior, y bueno, y que mantuvieron y crearon una de las culturas más brillantes y sorprendentes que hubo en la América prehispana. A este propósito, Juan Ignacio, ¿querías aportar algo? Bueno, primero quería decir que hace unos meses, por cierto, se encontraron unas momias precisamente de la cultura Wari en un barrio de Lima, ¿no? Barrio de Lima. Efectivamente, se encontraron una, por ejemplo, que una llevaba una máscara cerámica con unos grandes ojos azules y parece ser que pertenecía a una familia noble, simplemente recordar esta noticia que saltó ya hace tiempo. Y ya que estamos hablando de Perú y que estamos hablando de los Andes, hoy precisamente que estamos ya cerca de la Navidad y que solemos traer algún villancico de vez en cuando, hoy he traído un villancico peruano. Bueno, al menos un villancico de los Andes. No sé si es exactamente peruano, pero habla de vicuñas. Entonces, pero lo vas a cantar en quechua. Bueno, no sé si se atreverá tanto. Pero... para nota, ¿no? Pero es una auténtica, bueno, pues un auténtico placer, Juan Ignacio. Villancico peruano para estos tiempos, para estas fechas. Como diría Indiana Jones, ha aprendido el quechua con Pancho Villa. Pero esto es improvisado, ¿eh? Ojo, al hilo de la noticia. Bueno, lo de la guitarra se ha materializado. No, esa parte no. Había otras previsiones, pero a propósito de esta noticia, pues bueno. Perdón. Perdona, no es quechua. Afina. Ahí está. Vamos allá. Niño Manuelito, niñito Jesús, nacido en establo, siendo el mismo Dios, humilde tu cuna, sin tener más luz que noche de luna y estrellita azul. Dime, niño bonito, si te falta calor, yo quiero arroparte con mi corazón. Me quitaré el zapato para ponértelo en el pie. Bajaré mis vicuñas, mis corderitos y mi buey. No sufras, mi niño, si solito estás. Conmigo mi alma queda en el portal. Niño Manuelito, niñito Jesús. Pues al hilo de esa noticia sorprendente que es el descubrimiento de la semana, el de una ciudadela perdida en Perú, bueno, pues hemos tenido y hemos acompañado, y en estas fechas con más sentido que nunca, con un villancico andino que nos ha traído Juan Ignacio Cuesta. En esta noche, con muchas informaciones, que algunas de ellas nos van a llevar al espacio, porque tenemos noticias que tienen que ver con este asunto. Una de ellas es fascinante. Se conoce desde el martes pasado porque se presentaron las imágenes en la reunión anual de la Unión Geofísica Americana. Imágenes tomadas por la sonda Cassini de la NASA, que se encuentra en el entorno de Saturno desde el año 2004 y que está dando y ofreciendo resultados extraordinarios. En estas imágenes se observan sobre la superficie de uno de los satélites naturales de Saturno, hablamos de Encelado, que está dando muchísimas sorpresas en la investigación en los últimos tiempos, se encontraron una serie de fracturas y grietas en la superficie que se parecen extraordinariamente a las que se encuentran en la superficie terrestre bajo los océanos. Esta característica no parece una simple casualidad. Para muchos investigadores de la Agencia Espacial Norteamericana, para muchos investigadores de la NASA, este hallazgo pondría sobre la mesa una posibilidad. Hasta ahora solo una hipótesis. Advierten los investigadores de la NASA que hay que ser cautos, pero que el análisis de esas grietas y de esas fisuras en la superficie podrían indicar que bajo la superficie de Encelado se encontraría un mar de agua líquida que provocaría rupturas en la corteza. Del mismo modo que los mares de agua líquida, los océanos terrestres provocan esa ruptura en la corteza bajo la superficie, debajo del agua, en mar encelado en esta luna de Saturno, ocurriría lo mismo, pero al revés. El hecho es que estas fotografías y el seguimiento de estas imágenes demostrarían que esas fisuras y esos cráteres y esas anomalías en la superficie se estarían produciendo ahora mismo y se estaría produciendo un reorganizamiento de esas fisuras, es decir, que no sería algo estable sino algo en movimiento, algo que es muy difícil de percibir, pero que con el estudio de las imágenes, con el paso del tiempo, pues hacen creer a los investigadores que muy probablemente se trataría de la consecuencia directa de la existencia bajo esas grietas de un mar de agua. Un mar de agua, ojo, en estado líquido, porque consideran los investigadores que las características geofísicas del planeta harían mantener en un punto por encima del grado de congelación el agua que se encontraría bajo esa superficie del planeta, perdón, del satélite natural del planeta Saturno, hablamos de Encelado. Y si se encontraría y si se encuentra agua líquida en este lugar, por lo tanto, estamos ante la posibilidad evidente de que si hay agua y en estado líquido, la vida se haya podido abrir paso de una forma u otra. Algo que en cierto modo y nuevamente, porque esta noticia, Carlos, que acabamos de comentar, es la segunda parte de una información que ya empezó a gestarse en el año 2006 gracias a las primeras imágenes, que hizo suponer en esa posibilidad y en esa teoría a los investigadores de la NASA. Ahora, con las nuevas imágenes y las nuevas pruebas de las que disponen, lo que se ha hecho es fortalecer esa hipótesis, que todavía necesitaría una contrastación. Por eso los investigadores de la NASA han solicitado un apoyo, una nueva inversión para enviar nuevas naves a Encelado para investigar esas características y saber si ahí hay agua. Esto es una opinión, pero ves, por ejemplo, esta vez da la sensación de que los escritores de ciencia ficción van a acertar. ¿Os acordáis que son muchísimos los que desde los años 60, 50, 60, todo de los 60, empiezan a hablar de las lunas de Júpiter y de Saturno como los lugares perfectos para posibles puntos de establecimiento humano? Da igual el motivo, es que sea explotación mineral, científica, lo que sea. Y la verdad es que te parece indicar que son zonas interesantes de atracción. Desde luego, si hubiera agua, sería el mayor descubrimiento de lo que va de siglo. No, y es que hay agua, seguro ya, seguro. Porque, fíjate, de los dos importantes satélites, este el de Saturno y el otro el de Júpiter, que sería Europa. Europa. En Europa, hasta ahora, lo que se ha encontrado es agua congelada. Agua congelada, digamos, de kilómetros de espesor, igual que pasa con Encelado, con la diferencia de que debajo de esos kilómetros de espesor sí que han detectado que hay agua que fluye, que está líquida. Y evidentemente son los dos satélites que tienen todas las posibilidades de albergar algún tipo de vida, vida microscópica posiblemente. Y si no tuvieran vida, en cualquier caso, y luego lo hablaremos a lo mejor de la Luna, exacto, es que hay una gran ventaja en estos casos, es que si hay agua, el establecimiento humano es más sencillo, porque no hay que transportarla, ni fabricarla siquiera. Claro. Entonces, claro, es que eso significa muchas cosas. Es que incluso declara la explotación industrial o comercial, algo parecido a lo que ocurre en la película Atmósfera Cero, ¿os acordáis? Sí. Donde se trata de una explotación minera, una explotación de materias primas. Cualquier posición del ser humano en el espacio como puntos intermedios de salto, si el lugar tiene agua, es mucho más sencillo. Porque de ahí, además, se puede sacar oxígeno, que es una manera contra cualquiera de generar tu propio aire. Entonces, son una serie de factores que ayudan muchísimo al establecimiento, claro, de los seres humanos. Lo tenemos mucho más cerca en Marte. En los casquetes polares se sabe también que hay agua congelada. O sea, que de alguna forma... Tenemos dudas. Demostrar. No es agua de H2O. No. Pero bueno, se llama agua a la hora de determinar un poco qué puede ser ese fluido. Pero con otro problema. Además, no sabemos todavía muy bien al 100% cómo son las condiciones de vida de los polos marcianos. No, eso es aparte. Pues que es complicado. Me refería que poco a poco cada vez se está descubriendo más posibilidades de agua y por lo tanto de albergar vida a la hora de intentar colonizar un planeta. Es decir, hasta ahora tanto Europa como Encelado, ya lo digo, Ganímedes, nos pilla demasiado lejos, pero Marte nos pilla aquí al lado. Es decir, en el momento que se compruebe que en los casquetes polares lo que hay ahí es agua congelada como tal, y bueno, todas las posibilidades indican de que sería eso, no otro tipo de sustancia distinta, sí que daríamos un avance claramente a ese tipo de películas como Atmósfera Cero. Es decir, el poder explotar un planeta para nuestro desarrollo, lo cual eso no hablamos si es lícito o ilícito, pero poder explotarlo con la conveniencia de que tienes agua para suministrar. Bueno, que no te quede dudas, es lícito. ¿Cómo están las cosas? Antes tenemos la Luna, ¿no? Con el lo de la Luna es interesante porque la Luna, que es la otra gran noticia de la semana de este tipo, es que de nuevo vuelven a hablar a la posibilidad, esta vez así del equipo de astrofísicos de Vincent Eyck, de la Universidad de Durham, en Inglaterra, que son los que consideran que de nuevo es posible que se encuentre agua en los polos lunares en varios cráteres. Esto es una chorrada, porque desde Tintín se sabe perfectamente que es así. Por ahí se repara Milú. Aparte de Milú, pero esta es otra noticia que nuevamente es un segundo, bueno, pues un segundo capítulo de una información que sí ya se sospechaba, empezó pero hace años a sospecharse respecto a los casquetes de polares de Marte, saber que es agua y hielo de dióxido de carbono, que sea agua de... Cuidado, en el caso de la Luna, como el hidrógeno es muy abundante en las rocas lunares, sí, y es un clave, es un elemento clave para la formación de las moléculas de agua. Aquí sí que hay hielos, y en los cráteres, esto sí que es un paso decisivo para establecer una base humana, porque es el elemento esencial. Es que la Luna tiene vocación de ser la gran estación. Pero claro, por lo menos la primera, la estación de tránsito 1. Claro. Tenemos a 370. Vamos, o sea, llámalo ya, el intercambiador. Es el intercambiador natural nuestro, es de donde vamos a saltar. En comparación con las distancias que hay en el sistema solar, la Luna está a la vuelta de la esquina. Sí, el pero, problema es que de momento no se ha encontrado la rentabilidad suficiente. Pero es que la Luna tiene grandes ventajas de cara a la futura exploración del sistema solar. Y es que, por ejemplo, alejarte de la gravedad de la Luna es más sencillo que alejarte de la gravedad de la Tierra. Claro. Es más económico, es más barato, es un punto intermedio, vale escaso, sirve para acostumbrarte. Puedes permitirte el conocer el estudio mejor desde allí, tienes mucho más fácil investigar. Pero habría muchas razones para poder ir a la Luna. Yo creo que al final vamos a volver a la Luna por un tema de competencia. hombre, estamos en una crisis económica gorda, ¿no? Pero nadie va a parar. O sea, desde que la India hizo el otro día el lanzamiento, ahora ya se sabe que los que jugamos son cuatro. Entonces, los cuatro jugadores, porque Europa y la NASA es lo mismo, es decir, la NASA esa, incluso Japón, que básicamente forma parte del mismo equipo, son cuatro porque los rusos, aunque tienen una gran colaboración con NASA esa y con los japoneses, los rusos no dejan de ser una potencia autónoma en ese sector. El tercer elemento en juego es China y el cuarto se acaba de sumar, que es la India. Pero es que ahora viene el quinto. Que es Brasil. Que es Brasil. Claro. Es que van a ello. Claro, es que van a ello. Brasil, el problema es que tiene que dividir su dinero en muchas cosas. Sabéis que está ahora Sarkozy allí convenciéndolos de que el dinero tiene que ir para otra cosa. Quiere un submarino nuclear. No sé para qué iba a decir coño, quiere un submarino nuclear Brasil. Pero bueno. En cualquier caso, el hecho cierto es que si Brasil se incorpora al caminito de los que van a intentar ir de una manera u otra avanzando hacia la colonización de la Luna, al final esta vez la competencia va a ser beneficiosa. Porque lo que parece bastante claro es que todos van a colaborar. No tiene más remedio. Igual que los rusos colaboraron con ESA y con NASA y con los japoneses en la Mir, uy, la Mir, en la Estación Espacial Universal, todos van a ir colaborando, porque es que al final es la única manera de poder financiar un coste tan gigantesco. Y sobre todo es que todos ganan algo con esto. Entonces, bueno, a la larga creo que eso es lo que nos puede volver a llevar a la Luna. Yo soy de los convencidos de que el ser humano tiene que dar salto, o sea, es que es necesario. Se van a incrementar la venta de parcelas en la Luna, ¿eh? Bueno, yo tengo una, así que no me preocupa. Sí, ya tienes una. Sí, claro. Martín, después en el termómetro, bueno, y entre las noticias dentro del corte medioambiental que se han producido esta semana, una de ellas tiene que ver con ya los nombramientos de Obama, y entre ellos, entre la parte científica relacionada con esos nombramientos, personas sí que involucradas dentro de la lucha contra el cambio climático, ¿verdad? Uh-huh. Luego mencionaremos hasta tres nombres que ostentan distintos cargos asesores del gobierno de Obama que van a llevar cartera de ciencia, el instituto, la NOAA del Instituto Atmosférico. Entonces, sí, la verdad es que, y todos estos personajes han realizado declaraciones en favor o por lo menos necesitando, recurriendo, imponiendo un límite a las emisiones de CO2, pidiéndose ese límite. Pero es que hay un problema, ¿eh? Fíjate, ahora por una zona que me conozco bien, el gobierno norteamericano quiere rehabilitar, y las autoridades locales también, los Everglades. Entonces está enfrente, o sea, está metido sobre Miami directamente. O sea, al lado del aeropuerto de Miami, como me contaba Cruz, que hoy es que caimanes. Por donde pasa Horatio. Vale, pues exacto, por donde pasa Horatio, exacto. Bueno, pues por donde pasa Horatio quieren rehabilitarlo porque es una zona que por la UNESCO está considerada zona de, bueno, protegida, de nivel mundial, muy valorada. Rehabilitarlo cuesta 10.000 millones de dólares. O sea, lo que habéis oído. Nada más y nada menos. Es que ese es el problema. ¿Quién lo pone? Uh-huh. Ahora. Lo van a poner, ¿eh? Parece ser, por el tema remedio. Bueno, que pero lo devuelva alguno de los bancos que se están llevando la... Estaría de acuerdo rutina, contigo, ¿no? Si supieran dónde se han llevado. Para el medio. Para el medio. Si supieran dónde se han llevado, sería una buena idea. Pero es que fijaros el coste que tiene, que ese es el gran problema que nos enfrentamos ahora. Precisamente sobre este asunto, Obama ha hecho muchas promesas y seguramente algo tendrá que hacer en colaboración con la NASA, y parece que ya existen esos proyectos, Juan Ignacio, para intentar reabsorber ese CO2 que está asesinando la atmósfera de nuestro planeta. Pues sí, porque uno de los grandes problemas que existe con el CO2 es su distribución, en conocer exactamente cómo se mueve a través de la atmósfera. Entonces, en ese sentido, la NASA, los Estados Unidos, están creando un satélite que va a seguir el rastro del dióxido de carbono en la atmósfera. Un satélite que se llamará Observatorio Orbitador de Carbono, o con sus siglas muy cacofónicas, que son OCO. Entonces, precisamente, este ingenio será capaz de enseñarnos cómo se mueve el CO2 por la atmósfera, de tal manera que podamos encontrar las grandes bolsas y poderlas reabsorber de alguna manera con una especie de escoba cósmica. Pero claro, evidentemente, primero tenemos que poner este vigía que nos diga exactamente dónde está ese CO2. Un CO2 que efectivamente nos está dando algunas peguitas en este momento con la cuestión del calentamiento global, aunque aquí en el último otoño hayamos tenido pues algunas dudas con respecto al tal calentamiento. Yo, desde luego, mi nariz sí las ha tenido. Yo veo congelado todo el año. Sí, sin embargo, que luego Martín nos va a ofrecer ese dato. Es decir, cuando alguien, a tenor de las temperaturas que ha habido en este último tramo del otoño, que han sido temperaturas frías, parece que el invierno ha llegado antes. Eso ya es una anomalía, en principio. Sí. Y ya es un indicativo de algo. Pero el resultado final, la media de las temperaturas en todo el planeta durante todo el año, Martín, nos da un resultado para que alguno de los que dudan, cuando tiene que ponerse la bufanda y decir, bah, es que esto del calentamiento global no es verdad. Bueno, pues el dato que luego nos lo amplías es suficientemente significativo. Lo comentabas al comienzo del programa, el décimo año más caluroso desde que se tienen registros, desde 1850, y sí es verdad que es compatible con otro dato que daba a conocer la Organización Meteorológica Mundial, y era que ha sido también un año muy fresco si lo comparábamos con el último decenio. Desde 97 a 2007 sí que estaba por debajo de la media, es decir, este año ha sido un año fresco, pero aún así el décimo más caluroso desde 1850, que es desde cuando se tienen registros. Porque pues siempre vemos desde nuestro punto de vista, desde nuestro punto en el hemisferio, pero se nos olvida, por ejemplo, que en Australia, noveno año consecutivo con sequías, por contra teníamos la nieve en China, que vieron nevar en China, en regiones donde no se veía desde hace años. Bueno, pero como decía Bruno, en cómputo global al final resulta que es el décimo más caluroso. Hay que tener una amplitud de miras mayor, que muchas veces quienes niegan el cambio climático, pues por desgracia no lo tienen. Muchas veces. De todas maneras, una buena prueba que puede comprobar cualquiera que viva en cualquier zona de España, de los 7.500 millones de toneladas de CO2 que lanzamos a la atmósfera y que llevan a engrosar esos 330.000 millones de toneladas que suben durante el año al cielo, no tiene más que subirse a cualquier altozano y mirar a una ciudad. Hoy yo venía de Campo Real y es espectacular a veces cuando uno llega, por ejemplo, a Madrid, ¿no? Y la ciudad de Madrid estaba debajo de una auténtica losa negra y oscura, que además es fácilmente comprobable, porque luego por la mañana cuando llueve uno se encuentra el coche lleno de porquerías, de esa porquería de partículas en suspensión que está en el aire, entre las cuales, pues lógicamente, estará el CO2 también. 16.000 personas, se calculaba, creo que era una de las noticias que ofrecías a lo largo de la temporada, 16.000 personas. Hemos de recordar, además, Martín, que la semana que viene tenemos un especial termómetro de la Tierra, aprovechando que tenemos 8 horas de programa durante todo el fin de semana, y recordamos algunas de las noticias importantes a tener en cuenta. 16.000 personas fallecían en España como consecuencia directa de enfermedades provocadas por este asunto. Una muerte prematura. Exacto. Cuando, por ejemplo, un tema que nos preocupa y sobre el que se habla tanto y se dan tantas cifras como son las muertes por accidentes de tráfico, tenemos 3.000. Es decir, es una problemática que multiplica por 5 por 6 a la del tráfico, que evidentemente es una problemática gravísima. Creo que es el 30% de las emisiones provienen del transporte directamente. O sea, que es bastante importante la cifra. Y el próximo fin de semana, pues estoy pensando en hacer un DAFO sobre el cambio climático. Vamos a ver. No sé, ya veremos. Las desventajas, las fortalezas, las amenazas, las oportunidades que pues tenemos. Que estén atentos nuestros oyentes, porque van a tener un programa, un fin de semana verdaderamente intenso especial. Justo antes y justo después de la festividad de Nochebuena, de Navidad, justo antes de Año Nuevo, de Nochevieja. En Navidad, Jesús, lógicamente la figura de Jesús de Nazaret es la más importante, también la tuya en este momento, que eres la estrella, no porque nos vayas a contar la parábola del buen samaritano, que es una de las más conocidas, sino porque, y aunque ampliaremos más datos después de las noticias de las dos, que llegan dentro de tan solo 3 minutos, bueno, pues sobre esa parábola se ha investigado, se ha estudiado y se ha podido empezar a recrear el escenario. Sí, a recrear, se ha localizado y se va a incorporar dentro de esa ruta turística por los lugares santos, porque hay muchas. Otra cosa es que sean históricas o que estén cogidas por los pelos, pero bueno, eso da igual, ¿no? Recomiendo la novela de José María Gironella, El escándalo de Tierra Santa, donde habla precisamente de esto, ¿no? De la poca veracidad histórica que hay en este tipo de lugares que se proclaman y a veces se cacarean como los lugares auténticos por los que transitó Jesús, cuando ya de entrada el suelo que hay actualmente en Jerusalén pues está a unos 5 o 6 metros por encima del suelo original que había hace 2.000 años, con lo cual ya es difícil que, si hay una huella de Jesús diciendo que ahí puso la mano cuando hizo el Calvario, pues no es creíble, salvo que midiera unos 4 o 5 metros. Bueno, salvando eso, sí es cierto que hay una verdadera obsesión, no de ahora, sino de hace tiempo, de buscar aquellos lugares relativos a episodios bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. En este caso del Nuevo Testamento, bueno, pues se ha encontrado el lugar bíblico donde, bueno, probablemente ocurrió la parábola de este samaritano, que es la del buen samaritano, y que se encontraría entre Jerusalén y Belén, en una de las sinuosas colinas que rodean y que ondean el camino que va hacia el Mar Muerto, ¿no? Por cierto, un lugar impresionante para bañarse, tanto en la zona egipcia como en la zona jordana, si alguien quiere tener la sensación de flotar realmente, ¿no? Un poco como en el espacio. Se flota realmente, además, sin querer, y uno puede ponerse a leer. Sé que es una fotografía tan clásica y que cuando uno la vive y la experimenta, pues puede leer, de verdad, tumbado sobre el agua. Sí, ¿no? Porque me parece que de los que estamos en esta mesa, tanto tú como yo, somos los que hemos practicado ese especie de natación sin poder nadar. pero solo con dos precauciones, que es que no, que no te caigan los ojos. Que no caigan ya las puedes practicar en Madrid en algunos spa que tienen su piscinita para abajo. No tiene nada que comparación. Ver. Vamos, hombre, hombre, un uso de la comparado con el original, vamos. Así que bueno, luego ampliaremos un poco más, pero bueno, es un lugar en el pleno desierto de Judea que se ha sido venerado desde antiguo, es decir, que ahora se va a reconocer como lugar turístico, pero no quiere decir que antes no hubiera sido reconocido, y de hecho ahí es excavada y enclavada una basílica bizantina que data del siglo VI para rememorar un poco ese episodio bíblico, en este caso del Nuevo Testamento. Luego contaremos algún dato más por si alguien se quiere acercar a esos pagos. Hablando sobre esos episodios bíblicos del Nuevo Testamento, sobre investigaciones científicas, uno de los que más conoce en nuestro país de este asunto es el catedrático en Filología Neotestamentaria de la Universidad de Complutense del Escorial. Hablamos de Antonio Piñero, que estará la próxima semana con nosotros con motivo de estas fechas y con motivo de sus últimos trabajos e investigaciones al respecto, de su investigación sobre los apócrifos, de su investigación sobre la época de Jesús, sobre la figura de Jesús, sobre su existencia o no. Estará el próximo sábado al comienzo del programa, que será a las 12. A las 12 de la noche comenzará La Rosa de los Vientos el próximo sábado. Ahora reservamos estos minutos para que nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio nos pongan al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Después Jesús continúa contando la investigación sobre la palabra de Jesús y continuamos con otras noticias en la tertulia Zona Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia hasta las 3 de la madrugada, eso sí, en La Rosa de los Vientos hasta las 4, todavía nos quedan muchas cosas, nos queda casi una hora de tertulia, pero después tenemos en la tercera hora de programa, abrimos y hablamos sobre el resurgir de la novela negra con Aura Falcolara en su biblioteca, y tenemos ese casi especial, porque ha sido noticia muy importante a lo largo de la semana, la decisión del Tribunal Penal Internacional sobre la matanza, sobre el genocidio de Ruanda. Os vamos a contar la cara B que hay sobre el conflicto entre los Hutus y los Tutsis. Pero continuamos mientras tanto en la tertulia Zona Cero, casi las 2:06, según el reloj, según el satélite de Telefónica, que también tenemos la hora, casi la 1:09, por lo tanto, hay alguien que no... que no. Yo diría que va mal el de Telefónica, ¿eh? Sí, ya, yo tengo la sensación de que también, ¿eh? ¿Has escuchado la noticia de que suben las cosas en todo? Por cierto, ¿puedo decir una cosa? Bruno, quiero decir una cosa. Como he sido yo que he dado la noticia, me veo obligado a corregir los informativos, ¿eh? Uh-huh. 1.85.000 el gordo de Navidad. 1.85.000. 1.16.000.000 la primitiva, que es un 6.49. Hay que recordar que Carlos Anales, jefe de los... uno de los jefes en año 91-93... No, 92-93. No, era el asesor jurídico, no tengo nada que ver con cosas técnicas, pero da igual. De la lotería. O sea, pero en cualquier caso... abierto las carnes, ¿eh? Para que no puede ser. Polvorón, oye, bueno, es que de 1.85.000 a 1.16.000.000 hay una diferencia ligera, ¿eh? Y medio. ¿Qué punto honor profesional tiene aquí? Es que vamos, es que te mandan a la miseria, dice, no tengo ninguna posibilidad que me toque. Es verdad, si hombre, no es que tenga muchos ahora, pero te has dicho que lo va a corregir ya en la siguiente. Sí, pobrecillo, le he perseguido al pobre. Le he perseguido como un depredador detrás de él. Es verdad, si todos tuviéramos un número, que hay 5 sobre la mesa, tendríamos uno entre 5 probabilidades de que nos toque. Hemos respirado cuando sabemos que solo tenemos una posibilidad de 75.000, menos mal. Estoy yo más convencido que me va a tocar. Estamos más cerca. Además, 16.000.000 más. Como es muy probable que un premio importante caiga en Sort por eso de la estadística y todas esas cuestiones, y Sort está en Cataluña, si queréis, podemos festejar la Navidad con un villancico catalán. Bueno, perfecto. ¿Os gusta? Perfecto. Y así ya se lo dedicamos al ganador del gordo de la lotería, que seguramente si no es el gordo es el siguiente. Si has visto que Martín, que habla perfectamente catalán de esa zona, se va a decir está bien o mal, ¿eh? Pronunciado. Bueno, posiblemente una de las canciones populares más bellas de todos los tiempos sea una canción catalana, que es el Cant de Susels, y está en concreto de todas las versiones que existen, esta es la que canta María del Mar Bonet, y ahí vamos con ella. En veure despuntar, o mayor iluminar, en la nit més joiosa, el ausel·les cantant a festejar-lo van en sa veu melindrosa. La garça crifa i cais diuen ja vel-ho mais, respon la cardenera tot arbre reverdeix, tota planta foreix, Llegamos la primavera, l'estivero la tiu, no es ivernias estiu, sino que es primavera, pere canatuna flor, que per totona olor, en el cel y la terra. Saludamos a los oyentes que nos escuchan a través del podcast. Pido perdón por mi catalán absolutamente terrorífico. No te preocupes, no te escuchan. No, yo, no, no, no, pero si alguien, sí. Si alguien catalán me parece... Barcelona sí, vaya. Si alguien catalán... Solo 2 millones, pide perdón, solo 2 millones. Solo a través de la M. Si alguien me ha escuchado y se ha sentido ofendido, sí. Que me perdone porque... No se va a sentir nadie ofendido. El vallecico es de tal belleza que incluso se puede perdonar el no pronunciar. Pero si lo has hecho muy bien, Juan Ignacio, tranquilo. Nosotros tendríamos una posibilidad de 85.000 de cantarlo exactamente igual. Es verdad. La parábola del buen samaritano. Claro, volvemos a la parábola. Jesús. Pues sí, termino un poco la noticia. Bueno, el hecho es que se va a inaugurar este centro, digo centro turístico, porque bueno, ya os podéis imaginar los beneficios climatísticos que va a dar. Se va a inaugurar en este año que va a empezar por el Ministerio de Turismo de Israel. Y se saben y tienen la certeza de que ese es el lugar, que en concreto está entre Jerusalén y Jericó, es decir, ya se va precisando más la distancia, porque han hallado artefactos de la época del segundo templo de Jerusalén y muy probablemente del tiempo de Jesús. Así es como ha explicado a un canal de noticias el arqueólogo Yuval Pelej, que es el que está dirigiendo esta investigación, pero bueno, la investigación ya está más que cerrada, el único es la puesta de largo de este lugar. Entre ellos, entre estos objetos o artefactos, como ellos lo llaman, ha destacado una inscripción tallada en piedra que contiene los 10 mandamientos escritos en samaritano y hallado en el monte Gerizim, próximo a la ciudad cisjordana de Naplusa, y que tiene una característica muy curiosa para que veáis un poco cómo a veces los lugares sagrados se repiten. Pasa como las reliquias. ¿Por qué? Porque, bueno, y por supuesto es una pequeña residencia o una pequeña comunidad de samaritanos que todavía viven allí, ¿no? En este monte que consideran sagrado. Porque creen que fue en esa elevación donde subió Abraham con su hijo Isaac para sacrificarlo y ofrecérselo a Dios en lugar del monte Moria, que es el sitio que tradicionalmente se considera como un lugar del sacrificio, que es donde está la piedra en el Duomo de la Roca, en la explanada de las mezquitas. Entonces digo que llama mucho la atención que ese es el lugar conocido, ese es el lugar donde dicen además que incluso Mahoma subió a los cielos montado en su yegua Alborac, y sin embargo esta comunidad de samaritanos, donde ahora van a crear este lugar, ¿no?, donde dice que se produjo la parábola del samaritano, ellos creen que la roca que culmina en esta cumbre del monte Gerizim pues es el lugar sagrado y el lugar donde Abraham intentó sacrificar a su hijo Isaac. Vale, te lo digo un poco para que veáis un poco lo que decía Gironella, es decir, esa especie de escándalo de Tierra Santa, como muchas veces no hay una autenticidad histórica y otras veces, aunque la haya, siempre habrá una réplica, dos o tres clones diciendo que es el mismo lugar. Y hablando de autenticidad histórica, quisiera dar una noticia para que nuestros oyentes lo conozcan. Si alguien tiene algún interés en adorar las reliquias de los supuestos parzosillos de Belén, lo puede hacer en el pueblo de Ledesma, en Salamanca. ¿Y no tienes ningún villancico de allí? No. Pues no, no tengo ningún villancico en la zona, pero... Hombre, estupendo, porque cada noticia tiene un villancico. Sí, ese puede ser el de Asia. No, pero es que es algo que es conocido recientemente. Efectivamente, los huesos, teóricamente, de los pastorcillos de Belén se pueden adorar en la iglesia, creo que de San Fernando, que está en Ledesma. Mundo bueno, curioso de la reliquia. Por reliquias hay incluso huesecillos de algunos de los santos inocentes que supuestamente mata Herodes el Grande. En la Catedral de Valencia, por ejemplo, es que... ellos no están de veneración popular, pero sí que se encuentra cuando se sabe perfectamente que no existió tal matanza de los santos inocentes, entre otras cosas, porque ni siquiera Flavio Josefo, en las Antigüedades Judías, reseña esa noticia, que hubiera sido espectacular haber matado a todos los niños menores de 2 años. Es muy recurrente, porque tiene un juego de las reliquias. Sí, sobre todo estas que son anónimas, ¿no? Bueno, ya no te cuento lo de las 11.000 vírgenes, ¿no? Pero también sabes que a Flavio Josefo le cuestiona mucha gente también. Ya, pero ¿tú te crees que si eso hubiera ocurrido no lo hubiera reseñado este hombre? Sí, no, indudablemente. Pero le cuestionan sobre lo dicho, y es decir, ya si no lo decía, difícil cuestionarlo, ¿no? Es complicado, sí, sí. No, y otros autores de la época, el mismo Claudio, por ejemplo. En cuestión de reliquias, pues todo está dicho y nada está dicho, ¿no? Porque todo es válido cuando, sobre todo, no hay forma de seguir ese rastro. Hombre, ya por suerte hay ciertas muelas de Santa Polonia y ciertos huesos de San Cristóbal que ya han reconocido que tienen que ver con animales prehistóricos y no con personas humanas. Pero bueno, ya por lo menos hemos avanzado algo. Carlos, vamos a finalizar todo este bloque tan grande que tenemos hoy de noticias relacionadas con el mundo del espacio. Hemos hablado de Encelado, esa luna de Saturno que podría albergar un océano líquido bajo su superficie. Hemos hablado también de cómo los cráteres de la luna podrían albergar agua y en Marte minerales que pueden ser muy importantes para nosotros. Claro, es que la Mars Reconnaissance Orbiter ha encontrado, pues, finalmente rocas que contienen minerales de carbonato en Marte. Esto, que a primera vista dices, bueno, ¿y qué importancia tiene? Pues hay una cuestión importante, es un ingrediente necesario para la formación de las rocas, y su ausencia, es decir, el no encontrarlas, era algo que preocupaba muchísimo a los científicos, puesto que los carbonatos tenían que estar, de alguna manera, los minerales de carbonato presentes en la superficie marciana. La teoría que explicaba su falta era la idea de que el agua del planeta rojo de Marte había sido muy ácida y no permitía la existencia de minerales de carbonato. Era la teoría más lógica, dado que era una situación que no se podía explicar de una manera fácil. Lo que pasa es que la identificación de las rocas acaba de demostrar que esas aguas duras o muy ácidas no se encontraban en todo el planeta, lo cual, y esto es lo bueno, la buena noticia del asunto, es una grandísima buena noticia para los que buscan vida en Marte. ¿Por qué? Porque si ese tipo de aguas duras, ácidas, hubiera estado presentes en toda la superficie, hubiera sido muy difícil hacer posible el encontrar una especie de ecosistema adecuado para que haya vida. Uh-huh. Sin embargo, en un sitio donde los carbonatos y las aguas muy ácidas que eliminarían la posible existencia de carbonatos no se encontrarían en toda la superficie marciana, hace cada vez más sencillo el empezar a pensar que Marte en algún momento del pasado tuvo vida. El descubrimiento que se ha hecho, o se ha manifestado, se ha presentado durante una reunión de la Unión Geofísica Norteamericana, la AGU en sus siglas en inglés, fue publicado también por Science, y bueno, lo que demuestra claramente es que estos minerales fueron detectados en una región que se conoce como el nombre de Nili Fossa, en el borde oriental de la cuenca Cadicidis, que es una zona a la que en el futuro hay que dedicarle muchísima más atención, según ha determinado la NASA, que curiosamente fue una de las zonas que no fueron elegidas originariamente para el amortizaje de la próxima sonda que va a llegar en el 2011, bueno, que se postergó, se ha aplazado para 2011, pero claro, es que este descubrimiento va a hacer que probablemente la ubicación de la posición de amortizaje de la nueva sonda de la NASA vaya a cambiar de lugar y lo vayan a dirigir probablemente a la Lili Fossa. Podría ser el descubrimiento de la semana, que hemos expuesto en la primera hora. Lo tenemos como la noticia curiosa, pero no deja de ser fascinante, interesantísima. La noticia curiosa de la semana. Sí, sí, es fascinante, es curioso ver un reloj de 5 centímetros. Claro, luego ya uno lee un poco más en profundidad, es un reloj anillo, bueno, 100 años, bueno, encontrado en una tumba de hace 400 años. De la dinastía Ming. Sí, esto es lo curioso. ¿Funciona o no funciona? No funciona. Ah, bueno, por lo menos el reloj está parado en las 10:06 minutos. Algo pasó en ese momento que dejó de funcionar. Que se conectó a Telefónica Sistema de Satélites, que sigue con 3 minutos de adelanto. No, 3 minutos no, 1 hora, 3 minutos. Que marca la 1:20. Sí, en Canarias. Está el satélite hecho una castaña, ¿eh? O sea, pero muy mal, muy mal. Bueno, el anillo marcaba como 10:16 de la mañana o 16 de la tarde, ¿no? Es la antemeridian. Así que es, reloj parado de, no acierta paró, dos veces al día. Ah, no, claro, un reloj parado siempre da dos veces la hora exacta. O sea que es la gran paradoja del reloj. Dos veces al día. Dos veces al día. Claro, aunque esté sin pila, un reloj parado siempre acierta dos veces al día, no falla. ¿Qué es lo que tiene de extraño esta noticia? Básicamente lo ha contado Martín. Se ha hecho una excavación en una de esas tumbas chinas de hace 400 años, de la dinastía Ming. La dinastía Ming tuvo un periodo que va desde el 1368 a 1644, es la penúltima dinastía china, y bueno, se hizo una excavación en distintas tumbas que se están encontrando de esta dinastía y en concreto en la zona de Shaanxi, en el sur de China. Y bueno, pues la sorpresa es que mientras están limpiando un poco esta tumba, mientras están excavando, mientras los arqueólogos la abren la tumba, lo que ellos piensan que es una tumba cerrada herméticamente hace 400 años, pues hay algo que cae al suelo en este proceso de limpieza, algo que cae al suelo y que suena metálico, plin, y uy, esto no suena como un trozo de barro seco. Lo limpian y se dan cuenta que lo que aparentemente es un anillo, luego resulta que es un reloj, pero un reloj que tiene marca, que pone Swiss, es un reloj suizo. Un reloj de anillo, un reloj precioso, un reloj que parece que su fabricación se hizo hace 100 años, y a partir de ahí ya surge la controversia. Aquí tenemos dos teorías muy claras. Es decir, la primera, la evidente, la lógica, es que esa tumba no estuvo sellada ni cerrada hace 400 años. Es decir, que alguien, por lo menos hace un siglo, pudo entrar allí y tuvo la, bueno, pues la negligencia de perder un anillo reloj con lo que valía en aquella época y un reloj suizo. La segunda hipótesis, la más extraña, la más hipotética, fascinante, incluso, bueno, heterodoxa desde todos los puntos de vista, que rememore un poco la serie La Reliquia del Futuro. Es decir, que tú te encuentres con un... Fíjate que no sería ni siquiera opar. Aquí no se podría definir este objeto con la palabra opar, es decir, ese objeto fuera de tiempo, porque, como bien sabéis, la palabra opar designa aquel tipo de artefactos elaborados por una civilización antigua y muy desarrollada tecnológicamente que lo deja ahí, o bien adrede, o bien porque se les ha escapado eliminar esa prueba y luego, pues, como que restalla, ¿no? Es contemporáneo ese objeto, aunque, ¿no? Eso sería el opar. Sí, el opar es algo que no debería estar ahí. Es decir, ¿por qué? Porque la civilización en la que supuestamente se le atribuye no tenía los conocimientos científicos ni tecnológicos para hacerlo. Por ejemplo, pues la famosa máquina de antiquitera, por citar un caso, y ya no digamos pues las suelas de zapatos que se han encontrado en la zona del río Palusi, por ejemplo, y que tienen una antigüedad de millones de años cuando el Homo sapiens no existía. Es decir, estamos hablando de cosas que oficialmente no deberían existir, y eso es un opar. De aquí hablaríamos de un viaje en el tiempo. Porque es que hablamos de un objeto que existe, claro, que lo conocemos, estamos hablando de un que lo hemos identificado a la perfección. De un objeto que se sabe que está construido en Suiza, pero si fuera verdad la antigüedad de la tumba sellada, es decir, hace 400 años, primero, los relojes no existen, segundo, ni Suiza existía como estado. Que hay algo extraño. ¿Qué quiere decir? Que hay un viajero del tiempo que ha llegado para dejar eso y que luego los arqueólogos chinos de esta época se deban en los sesos diciendo ¿qué puede ser esto? Bueno, ¿por qué decía que no es un opar? Por eso, porque aquí estaríamos hablando de algo totalmente distinto, mientras que los opar convencionales parecen artefactos tecnológicamente desarrollados por razas antiguas, este reloj suizo lleva a los aventureros, a los científicos y a los investigadores a suponer que ha habido un contacto entre eso, un viajero del tiempo, fijaros lo que puede llevar esto, un viajero del tiempo del siglo pasado, con pobladores de la antigua dinastía Ming. Es como si fuera allí para aprovecharse un poco de esos conocimientos, por cierto, una dinastía que desaparece también de forma misteriosa, un poco como pasa con la dinastía Tang. Es decir, hay tres dinastías chinas que desaparecen por el cambio climático, o por lo menos esa es la teoría oficial, por lo brusco que fueron los cambios que se produjeron en ese momento para que le sucediera otra dinastía. Pero bueno, con independencia de eso, estamos ante esas dos hipótesis. Hombre, hay que ser prudentes, hay que ser lógicos, hay que aplicar la razón cartesiana y lo plausible es que esa tumba no ha estado cuidada herméticamente. Pero claro, si alguien estuvo allí hace 100 años, que es un poco la antigüedad de este reloj, también puede ser anterior, pero bueno, estaba incrustada un poco en la tierra y en las capas sedimentarias que había en esa tumba. Pero si alguien estuvo allí, también hay que ser mumante, hay que ser muy chapucero para dejarte ni más ni menos que un reloj anillo, como es en este caso, de un valor económico bastante sustancial. No estamos hablando del clásico reloj de plástico. Esta es un poco la noticia. Todavía no se sabe mucho más. Sí se está investigando. Y la pregunta o el titular es ¿qué rayos hace allí un reloj de hace 100 años? Pero además, un reloj muy raro, ¿eh? Es que los raros anillos son muy inusuales y eran complicados, eran muy caros. Sí, porque era muy sofisticado, es decir, no era un anillo al alcance de cualquiera. Bueno, si es un viajero del tiempo, pues se lo puede permitir, ¿no? Con las ganancias que puede haber obtenido en los años pasados. Es muy raro. Hay que pensar en un fraude, ¿no? Pero aún así es un fraude raro también. Uh-huh. Sí, es, y además que es el casi el inicio de una novela de ciencia ficción. ¿Sabes por qué te digo que es un fraude raro? De Michael Crichton. No, me estoy acordando de la película de Michael Crichton o de la novela. También está de la novela. Sí, sí, pero es que claro, Esfera es lo más llamativo en ese sentido, porque además Esfera, que empieza muy bien y para mí luego es la peor novela. No, es la peor novela de Michael Crichton, una diferencia enorme, porque todas las me gustan bastante. Y incluso él como director era muy bueno, porque muy bueno, sí, tanto La amenaza Andrómeda como Almas de Metal está muy bien. No, lo decía por una cuestión. Si os acordáis, en Esfera hay dos elementos divertidos, o sea, que están muy bien para empezar. Uno, que lo que encuentran, que la película lo cambió, pero lo que encuentran en la novela tiene miles de años de antigüedad. Y es una nave, saben perfectamente que es una nave, lo cual ya es gracioso e interesante. Pero segundo es que como eso no es suficientemente raro, la nave es americana, que es lo interesante del asunto. Bueno, esto es algo muy parecido, pero con un pequeño matiz, que lo diferencia, creo que me parece tan extraño. Si alguien quiere ganar fama y hacer que esta noticia sea importante y conocida, y es un fraude, es un hoax, no hubiera metido un reloj, hubiera metido una lata Coca-Cola. Si hubiera metido algo que fuera claramente un iPod, algo que fuera claramente identificable con la cultura dominante actual nuestra, pero un reloj de anillo suizo de hace 100 años. Es absurdo. Desde no luego, tiene ningún sentido. Desde luego hay que seguir las pistas, sí, hay que seguir la noticia y saber, bueno, en qué queda esa información que hoy englobamos dentro del mundo de lo curioso, porque todavía no podemos dar una respuesta si estamos ante eso, ante un hoax, ante un fraude, ante un error, ante un fallo en la datación o ante un opart, que es esa palabra y ese término y ese asunto que tanto y tanto vamos a ver, es interesa que a nuestros oyentes. Un matiz, alguna vez lo hemos comentado, ¿sabes? La tumba de Tutankamón, hay un puñal, un cuchillito, que se supone que es de origen mitani o hitita, que está hecho de acero. No de hierro, sino que tiene carbono. Acero, sí, porque no se oxida. Acero inoxidable. Entonces, eso es, no es un opart, porque sin embargo la empuñadura y toda la estructura, se sabe cuál es el origen, probablemente si uno, pues que tendría aleación el hierro de carbono cuando lo hicieron o lo que fuera. Pero es que esto, es que es un objeto que es totalmente distinto. Si en vez de eso encontramos una abrelatas, la tumba de Tutankamón, hubiéramos tenido algo muy parecido a esto. Sí. Si sea algo así, igual es desconcertante. Si hubiera puesto Made in China, algo parecido. Hacemos alusión ahora a una investigación científica antes de pasar con un nuevo villancico de Juan Ignacio Cuesta y con las consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Una investigación científica que no es sino que la actualización, la contrastación de otra efectuada hace 50 años, pero el resultado es, sí, además de sorprendente, bastante poco congratulante respecto a la condición del ser humano. La investigación la ha llevado a cabo la Universidad de Santa Clara, en California, y ha llegado a, bueno, pues a las siguientes conclusiones. El objeto del experimento, la prueba, consistía en que se seleccionaba un grupo de voluntarios que debían aplicar lo que creían que eran descargas eléctricas a otros voluntarios. Voluntarios, hay que decirlo, que eran actores. Se efectuó toda una serie de protocolos para que esa creencia fuera, bueno, pues fuera fidedigna, fuera estuviera insertada en el consciente de quienes estaban siendo objeto de esta investigación, y se encontró el siguiente resultado por parte de los investigadores de la Universidad de Santa Clara. Descubrieron que cuando los actores, que cuando las víctimas de esas descargas eléctricas empezaban a emitir gritos de dolor, el 70% de los participantes aumentaban la intensidad de la descarga eléctrica siempre y cuando se lo pidiera alguien que tuviera una autoridad sobre ellos. La conclusión, clara, publicada además por los autores de esta investigación en la revista American Psychology, es que, bueno, pues el ser humano está dispuesto a torturar y tortura sin cargo de conciencia, si una autoridad, si alguien superior se lo solicita. Este experimento, esta investigación científica, no es sino la actualización, la contrastación de otras realizadas hace 50 años por el investigador Stanley Milgram de la Universidad de Yale, una investigación que hizo creer a los voluntarios que tenían ahí el papel de maestros que estaban aplicando descargas eléctricas cada vez más potentes a otra persona que estaba situada en un cuarto separado. El científico que llevaba a cabo el experimento actuaba como la autoridad, la persona superior, y efectuaba una serie de indicaciones que se seguían en función, además, de cuanto mayor era el dolor en las personas que recibían la descarga. Es decir, que esa autoridad era capaz de convencer sin crear un enorme cargo de conciencia en quienes estaban aplicando las descargas, que eran conscientes de eso, que incrementaban su nivel de estrés, pero que finalmente actuaban con maldad. Ese experimento, el ensayo Milgram, fue mundialmente conocido, mundialmente también criticado por la perversidad de sus planteamientos, pero quizá lo más perverso es que ya entonces, en el año 63, cuando la Universidad de Yale llevó a cabo este estudio, y ahora en el 2008, cuando la Universidad de Santa Clara en California ha llevado a cabo ese estudio, es que la condición humana pues nos hace ver, según este experimento, que estamos dispuestos a infligir mal en la persona ajena, siempre y cuando una autoridad, alguien superior a nosotros, o que entendemos como superior a nosotros, nos esté solicitando. Aunque seamos conscientes de que estamos causando un dolor físico a veces casi insoportable, que somos conscientes de ese dolor físico que sufre la víctima, pero que lo continuamos realizando. Yo creo que la obediencia de vida... Yo creo que se dan, o se tienen que dar dos elementos para que eso ocurra, es verdad que, bueno, la parte... En este caso, perdona, sí. El dato, el 70% de las personas aplicaban esa descarga mayor. Lo que se quería comprobar es que si el cambio de los tiempos, la información, sobre todo sobre hechos lamentables en la historia de la humanidad, ha hecho modificar la conciencia humana al respecto. Ahora es el 70% de las personas las que manifestaban ese comportamiento. En el experimento Milgram en el año 63 eran el 84. Bueno, algo ha descendido, pero sigue siendo muy evidente, ¿no? Esa parte sádica forma parte, ¿no?, de casi ese cerebro reptiliano que tenemos todavía los seres humanos y que procede de épocas pues atávicas y prehistóricas, ¿no? Donde es cierto que hay, como por cierto, por parte de algunas personas, una deleitación en el dolor ajeno. Pero yo creo, un poco lo que te comentaba antes, es que tiene que haber por lo menos dos ingredientes, o uno de los dos, para que esto se produzca con plena satisfacción del torturador. Una parte es la obediencia debida, es decir, se lo están mandando, con lo cual dice, yo cumplo órdenes, y te va rompiendo los dedos o las uñas con una profesionalidad envidiable. Y la otra es que tú pienses que a la persona que se lo estás haciendo es un ser inferior. Uh-huh. Pero esas torturas, por ejemplo, que se hacían a animales y luego se hacían a los hombres, por ejemplo, a los negros, que se consideraban que no eran seres humanos, y esa caza indiscriminada, esa esclavitud que hubo de los negros, es porque estaban totalmente convencidos, o así querían estarlo, de que lo que estaban cazando, lo que estaban vendiendo y lo que estaban torturando no eran seres humanos, no tenían alma. Y por lo tanto, a ser un res nullius, a ser un ser que no era propiedad de nadie, se le podía hacer cualquier salvajada. Y además, a veces, con el beneplácito de la iglesia de turno. Es decir, eso sí que es otro de esos elementos que justifica a un torturador el poder hacer cosas hasta la saciedad sin tener ningún tipo de... El segundo elemento es fundamental. La deshumanización es uno de los elementos básicos de la propaganda en cualquier guerra. Tú intentas eliminar siempre cualquier concepto de similitud entre el enemigo y tú. Eso es interesante porque, efectivamente, siempre ha sido así. Es un patrón de conducta, claro. Si tú a una persona le quitas la condición de humano, pues ya no es lo mismo, no es como tú, entonces pasa a estar en una categoría inferior. Lo sorprendente es que, sin embargo, este experimento es occidental, y en Occidente se supone, no solamente que ha aumentado la buena consideración hacia el resto de las culturas y de los seres humanos diferentes, sino incluso hacia los animales. Uh-huh. Por eso me llama tanto la atención que los resultados sean básicamente iguales. Uh-huh. Por apuntar respecto a la investigación original, a la del experimento Milgram realizado por el psicólogo y el científico experto en psicología social Stanley Milgram, llegaba a las siguientes conclusiones, son palabras textuales suyas: la autoridad, y bueno, en función de este trabajo, dice que la extrema buena voluntad de los adultos de aceptar casi cualquier requerimiento ordenado por la autoridad constituye el principal descubrimiento de este estudio, que también demuestra que la esencia de la obediencia consiste en el hecho de que una persona se mira a sí misma como un instrumento que desee, que realiza los deseos de la otra persona. Curioso. Juan Ignacio, que nos quedamos con este estudio científico bastante, bueno, estupefactos en estas fechas que llegan la Navidad, y estupefactos un poquito con la condición humana, vamos a alegrar el momento con un nuevo villancico. Pues sí, porque como tengo que dejar en función de ciertas obligaciones la tertulia de este momento, sí quisiera traer, como ha sido tradición en La Rosa de los Vientos, siempre el villancico de villancicos, que habla justo de todo lo contrario de lo que hemos estado hablando ahora. Ese villancico tan hermoso que es Noche de Paz. Noche de Dios, noche de paz, claro sol brilla ya, y los ángeles cantan. Navidad a todos. Muchas gracias, Juan Ignacio. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Escucharemos en la primera tertulia del año que viene. Ya sabéis, la próxima tertulia Zona Cero especial con los mejores momentos de todo este año 2008. Que sea también un deseo de paz para ese 2009, en un mundo en el cual hay tantos y tantos enclaves en los que falta esa paz. Pienso en Oriente Medio, ese conflicto entre Israel y Palestina parece que se acrecienta a medida, además, que dentro de 2 meses se acercan las elecciones en Israel. Parece que unos y otros están interesados en que, bueno, pues la cuerda se tense en ese lugar, una paz que falta todavía en Irak y una paz que, bueno, pues que hemos vivido, por desgracia, que el país, Irak, ha vivido la ausencia de esa paz durante los últimos años, desde el año 2013, también Afganistán, también Pakistán y la India. Y la India, ese conflicto que está latente y que, bueno, pues esperemos que nunca se haga patente, pero hay una tensión, esa tensión también en otras regiones africanas. Hemos mencionado Ruanda, hemos mencionado el Congo, pero hay otros muchos lugares del mundo donde, bueno, no hay paz y en donde, por desgracia, quienes están dirigiendo esos conflictos a veces hablan también mucho de la paz, dicen tener muy buenos sentimientos, muchas creencias, creencias religiosas, bueno, a veces esas contradicciones del mundo que esperemos que no se manifiesten en el año 2009. Ojalá a final de ese año 2009, que comienza dentro de muy poquito, cuando estemos en la última tertulia del año, podamos decir con la boca bien grande, ¿no?, que, bueno, el mundo ha mejorado un poquito, que es una esperanza que todos tenemos, que el mundo entero un poquito tiene, ¿no?, con los cambios que dicen por ahí que se esperan. Pero la receta es muy fácil, Bruno. El mundo va a mejorar si nosotros mejoramos a nivel particular. No estoy de acuerdo. Yo sí. A ver, te lo digo porque es un cálculo muy sencillo. Tienen que mejorar 4 a nivel interno, nada más 4. La cadena de favores. Sin llegar a ese extremo de que tú tengas que hacer. Si tú me haces un favor a mí, yo no voy a parar la guerra en Oriente Medio. Vale. A ver, Bruno. Es decir, no podemos cambiar el mundo, podemos cambiar nuestro mundo. Si nosotros somos capaces de terminar el mundo haciendo que nuestro entorno sea un poco mejor, tú, Martín... A la larga lo cambias, claro. A la larga estás cambiando. El problema es cuando hay mucha gente que lo dice firmemente y que cree en eso, que cambiar para bien el entorno significa armar a los tutsis contra los hutus o armar o beneficiar a, por ejemplo, la India frente a Pakistán o a Pakistán frente a determinados... No estoy de acuerdo porque todo el mundo sabe en el fondo lo que es el bien y el mal. Claro, siempre va a haber esa gente así que, ¿no?, se va a beneficiar del sufrimiento ajeno, siempre, lo que con armas, con medicamentos falsos o con falsas esperanzas, si utilizamos a estos que van de curanderos, pues de grandes farsantes de la humanidad. Siempre lo va a haber. Pero por eso mismo el cambio tiene que empezar por nosotros mismos. No pensar que va a haber gente que va a hacer más daño cuantitativamente hablando. Claro que sí. Evidentemente siempre va a hacer más daño a alguien perverso que esté ocupando la dirección de un país que una persona que es un pocero o que es un tendero. Está claro. Pero a nivel individual, esa masa crítica de la que siempre se ha hablado, si se llega a esa masa crítica, al final esas fuerzas de la luz, por utilizar un término clásico, mitológico, va a vencer siempre a las fuerzas de la oscuridad. Pero por una razón de ser, porque muchas veces las miras que tenemos es pensar cambiar el mundo de una forma radical. Eso, ese básico eslogan que se decía en los años 1968 de que se pare el mundo que yo me quiero bajar de él. Es decir, ¿por qué? Porque se daban cuenta de que no se podía hacer nada con ese tipo de revoluciones sociales en las calles de París o en las calles de Madrid. No. ¿Cómo que no se hizo nada? Se hizo mucho. No. A nivel colectivo de lo que ellos pensaban, no. Uh-huh. Claro que se hizo mucho. Hubo una concienciación social. ¿Pero por qué? Porque lo que se hizo no fue tanto a nivel colectivo, sino a nivel individual de la gente que estaba cambiando el mundo en ese momento. Es decir, tal como iba la política, tal como iba la sociedad, incluso la religión, no les gustaba. Entonces se juntan una serie de grupos, de universitarios, de personas jóvenes, que en fondo son los que tienen ese impulso para renovar, para cambiar las cosas, para bien o para mal, y a partir de ese momento se crea un efecto multiplicador, un efecto bola de nieve en otro tipo de países donde se dan situaciones parecidas, pero no cambian lo que ellos pretendían, que era la forma de pensar colectivamente. ¿Por qué? Porque seguía habiendo bloques donde el comunismo seguía estando en plena rivalidad con el capitalismo y no se avanzaba, pero sí se avanzó a nivel individual. Si te das cuenta, el pensamiento de Covendit, por ejemplo, o el pensamiento que tenía Simone de Beauvoir o incluso el de Sartre, a nivel individual cambiaron muchas conciencias. No quiero decir que sea para mejor o para peor, pero sí cambiaron conciencias. ¿Por qué? Porque su comportamiento personal estaba acorde con lo que ellos decían. Y eso es lo que no se suele practicar. No era el caso de Sartre. No, no, en el caso de Sartre no, pues digo que en este caso la influencia en un individuo de esta fue negativa, porque en fin, Sartre a nivel de persona, por favor, a nivel de moralidad, presentable. Mucho que desear. Pero bueno, hubo muchos seguidores que estuvieron detrás de él, pero tanto el caso de Simone de Beauvoir, que hubo muchas mujeres que se identificaron con ella, sobre todo la reivindicación femenina, y eso fue muy positivo en una época donde esos derechos femeninos no tenían ningún tipo de plasmación política. Es decir, este tipo de cosas son las que cambian el mundo, cuando tú eres coherente con lo que dices y con lo que haces. Y ese es el gran problema que tienen la sociedad, los políticos o los gurúes, que dicen unas cosas y hacen otras. Y esa contradicción es lo que hace que la gente se despiste. Por eso, no busquemos maestros. El maestro siempre está en nosotros mismos, y no es una frase hecha. Uh-huh. Podemos cambiar el mundo, y estoy convencido, pero vamos a cambiar primero nosotros. Vamos a dejar este mundo un poco mejor de cómo no es que se despisten, es que les engañan. Yo prefiero que el mundo cambie y que yo cambie a peor. Lo tengo claro. Pero tú formas pero es que formas parte del mundo, es que es imposible. Lo que estás diciendo es una cosa fundamental. Decir, yo creo que mejorando yo, insisto, no va a mejorar nada en el mundo. No, mejoras tú. Punto. Exacto. Y mejoras tú y mejoras tú. Mejorado algo. El mundo mejorado es algo. Todo. ¿Por qué pensamos que el mundo es algo, algo distinto a nosotros? Es que además es que sería un empeño inútil, porque lo que tienes que es intentar mejorar tú, y si todo lo que te rodea va mejorando, si pues tú a mejorar, mejora todo. Nosotros. Pero incluso mejorar, estoy hablando incluso en el pensamiento que hagamos, no solo los actos, sino en lo que pensamos. No te cabe ninguna duda que tú estás mejorando tu pequeño entorno familiar. ¿Puedes llegar más allá? Sí. Puedes llegar mucho más allá, porque si eres presidente de una multinacional vas a llegar mucho más allá. Si no lo eres, da igual. Pero no, si soy presidente de una multinacional, va a ser muy difícil que cambie el mundo para evitar estas cosas. Hombre, no llegaría, si tienes ese tipo de pensamiento positivo. Bueno, creo que Bruno no va a llegar a presidente multinacional, no os preocupéis. Está claro. Tranquilo, los oyentes. Hay determinados puestos que son incompatibles con ser buena persona. Pero bueno, no hace falta llegar a tan lejos. Por suerte puede ser buena persona y tener puestos de influencia. Y hay muchos ejemplos en ese sentido, sí, pero no nos olvidemos del debate. No sé yo cuántos sí, sí, ¿puestos muchos de influencia con buenas personas? Sí, los hay. En la política no, pero los hay en otras. No, la política es todo, ¿no? Pero, claro, la política es todo, estoy con Bruno, pero la política sí es absolutamente todo. Uh-huh. Es decir, pero bueno, yo no hombre, conozco... Somos políticos. No conozco a nadie desde un puesto de influencia en la dirección del mundo que luche porque el mundo vaya mejor. A nadie. Yo no soy como tú, pero creo que no lo hacen. Nadie, ¿no? En la práctica no, pero sí. Muchos estoy seguro que sí lo intentan. Pusiéramos un ejemplo, a ver. No creo que sean tan malvados, ¿no? Sí, Bill Gates. Sí, Bill Gates, vamos a poner un ejemplo. Sí, con todo lo que... Imagínate que fuera malo, Bill Gates. Escuchas. Para malo. Este ejemplo, que es verdad que es alguien muy conocido, es una de las principales fortunas, ya no es el primero, pero bueno, está en el segundo, en el tercero, según la lista de Forbes. Es más poderoso que los dos o tres únicamente poderoso, que están pero encima de él. Sí. Él tiene una parte humanitaria, alguna conocida y otra no tan conocida. ¿Cuál? ¿Qué parte humanitaria tiene Bill Gates? Sí, por favor, Bruno, la cantidad de dinero una. Está dando. ¿A dónde? Ahora no tengo aquí la lista, pero ¿a da mucho dinero a ONGs. Vamos a ver, esta semana se ha sabido que Bill Gates es el tercer principal financiador de la Fundación Bill Gates, de la Fundación, perdona, Bill Clinton, cuyo único interés es absolutamente político. Bien, Bruno, pero vamos Bill Clinton fue el hombre que armó a los tutsis contra Bruno, los Bruno, Bruno, Bruno, imagínate que Bill Gates fuera malo, como los malos de las películas de Disney. Bill Gates ha financiado determinadas investigaciones científicas a través de esa hipotética ONG en África para la lucha contra la malaria. Esa investigación lo que ha supuesto es que un señor, uno de los grandes científicos que ha conocido la humanidad recientemente, que es el doctor Patarroyo, haya tenido que abandonar las suyas cuando sus investigaciones contra la malaria eran mucho, mucho más importantes, y lo que él quería hacer en esa lucha contra la malaria es ceder su vacuna a la humanidad. El mundo no le dejó, y ahí entró Bill Gates para que esa vacuna en el futuro diera unos grandes dividendos a grandes empresas. Bien, Bruno, vamos a ver. Sí, Bruno, que no, esa es la bondad. Si tú coges, a ver, espera. Si tú coges la biografía de cualquiera de ellos, incluso de Angelina Jolie, tiene sus sombras y sus luces. Pero vamos a quedarnos ahora con las luces, que es un poco el ejemplo que yo te quería poner. No vamos a entrar en la parte perversa de Bill Gates o de otros grandes personajes que tienen muchísimo dinero. Vamos a hablar en esa parte luminosa, que es la parte altruista. Que sí, que me puedes decir que es un dinero que le sobra. Vale, todo lo que tú quieras. Pero prefiero a gente que le sobre dinero y que dé ese dinero para obras de desarrollo social, incluso religioso, para lo que tú lo quieras. ¿Sabes cómo llamo yo a eso? Hipocresía. Hay dos palabras. Una de ellas es pues una forma de hacer con el dinero pues de evadir impuestos o de dirigirlos de otra forma o de conseguir determinadas exenciones fiscales. Y lo otro, que es todavía peor, es lavarse la conciencia. Bueno, no creo. Ninguna de las dos, fíjate. Pero todo lo que tú quieras. Y lo demás no podemos ponerle miles de nombres. Pero me refiero al gesto. ¿Tú sabes la cantidad de millonarios que no dan un solo duro precisamente para que el mundo sea un poquito mejor? Y se lo quedan para ellos. Lo invierte. Lo malgastan. No, luego hay una cosa importante. Fíjate, esta voy a defender a Bill Gates un rato. Hay una cosa, es verdad, es que hay una cosa que es importante. Cuando el gobierno Bush quiso hace unos años bajar los impuestos de manera masiva a las grandes fortunas americanas, hubo un grupo de ricos americanos que se opusieron a ello. El motivo, fíjate, era muy curioso porque sí que entra también la ideología. Bill Gates es un chico, era un chico de clase media. No era, o sea, a nivel español sería muy alto, tenía un estatus de vida muy agradable, pero era media, clase media americana normal en principio. Uno de los grandes problemas que tiene Estados Unidos para el futuro es que está rompiendo con la tradición de evitar la existencia de una aristocracia del dinero, que eran una de sus tradiciones básicas. Se la han cargado. O sea, ya caminan directamente a México o Brasil, o sea, llevan el mismo camino de jorobarse su propia historia a la base de crear una aristocracia basada en el poder económico y en el dinero, que es el suicidio suyo colectivo para el futuro. La verdad es que uno de los que ha combatido más eso, y no tenía por qué, ha sido Bill Gates. Bill Gates no tenía ninguna necesidad. Entonces tú puedes decir aquí esto lo hipócrita y aquí todo lo que te dé la gana. No, pero yo lo digo porque ha sido el ejemplo. El hecho cierto es que, por ejemplo, Bill Gates a cada uno de sus hijos creo que va a dejar una minucia, $4,000 o así cada uno. Sí, nada. Nada. El resto no lo va a hacer. Sabes que va a través de fundaciones. Si tú dices, pues ya para ir impuestos, me quieras, pero pues ya me se lo dejo. Pero perfectamente. Ha ido, no, para la fundación o para su proyecto. Me da igual, Bruno, lo podía haber hecho. Patentar las semillas, que eso puede me provocar una ruptura tremenda, mayor todavía entre el primer y el tercer mundo. Bueno, o no genera una ruptura entre el primer y el tercer mundo mayor de la que ya hay. Bueno, para que no lo sabemos. Parte, pero no lo soluciona. Evidentemente no va encaminado a solucionar. Pero que nadie puede solucionarlo por esa vía. Pero es que se puede solucionar solo por la vía que lo dice Jesús. Claro. Es que no hay otra. Es que todo lo demás va a fallar siempre. Porque son utopías mucho más peligrosas que lo que hay ahora mismo. Acabas creando tal horror, ese es el ejemplo Hemer, como yo no puedo cambiar el mundo, poco a poco lo cambio a la bestia. Primero empiezan matando a los que saben leer y a los que tienen gafas. O sea, es un disparate total. O sea, es decir, deja que las cosas lleven su curso e intenta hacer de una manera racional, que es lo que dice Jesús, que es la única. Mira, que cambien las personas. Por cerrar el tema, yo estoy de acuerdo que las personas cambien. Y que cambiando tú puedes cambiar tu entorno. Las directrices absolutas son mortales. Pero cambiando yo, cambiando mi entorno. Cambias las cosas. Cuando cambia el entorno, puedes cambiar las cosas en el 2700. Que no las cambias en el 2700. Que no está mal. Algo es algo. Que no está mal. Da igual. Pero este mundo se ha ido al garete en 50 años. A lo mejor no. A lo mejor no. Oye, que te metemos a la lista de profecías de los que os vais a equivocar. A que no se va al garete en 50 años. Que ha ido, no, he dicho. Parte no, Bruno, dinero, no se que sea para lavar la conciencia, como tú dices, a la gente pobre, para paliar el hambre, para paliar la tuberculosis. A que no hagas nada, pues a claro. A que no hagas nada, claro, porque claro. Hay cantidad de fortunas que no hacen nada. Aunque haya fortunas, hay una pequeña parte, para pedir impuestos, todo lo que tú quieras, pero que revierta directamente los menos favorecidos, para mí, chapó. ¿Por qué? Porque hay otros que no hacen ni siquiera eso. Claro, yo, ahora si quieres podemos ir debatiendo eternamente ¿sirve de algo hacer eso? A lo mejor yo puedo decir, es decir, pero, que igual dice, ¿y usted cuándo da? Yo no doy ni una sola peseta nunca a las ONGs. Pues no creo en que las ONGs sirvan para cambiar para otras cosas que están favoreciendo. Y puedo apoyar algunas de sus misiones. Y además las que sean más privadas y más anónimas, mejor. Porque aquellas que se airean, ya a partir... Porque creo que son parches no lo sé. Que hace la humanidad. Y son... el lavado de conciencia del poder con mayúsculas. Vamos a ver, por ejemplo, yo por ejemplo tremendo. Es porque no lo sé, como no lo sé, lo dejo porque no deja de ser curioso. Sabéis que dentro de la estafa de Madoff han caído varios ONGs. Sí. Que tenían toda su fortuna invertida en algo que les daba una cantidad de dinero prácticamente demencial. Bueno, a lo mejor lo hacían por el bien. Es que no lo sabemos. O sea, fíjate, no estoy cuestionando su actuación. Lo mismo lo hacían, oye, pues para nuestro ONG el 10% es un chollo, nos permite hacer, yo que sé, más potos en África o curar a más niños del no sé qué. Es decir, el hecho cierto es que, sin embargo, estaba en un engranaje perversísimo. Es decir, por eso digo que, cuidado, estoy con Jesús, creo que hay que intentar hacerlo. Otra cosa es que, a lo mejor, si ahora me empiezas a preguntar en serio si creo que eso sirve para algo, todo lo contrario. Creo que a veces es terriblemente dañino. Si yo he visto ONGs con la mejor voluntad del mundo destruir comunidades enteras, donde toda la población, al momento, acaba convirtiéndose en dependientes eternos de las migajas que les da Europa. O sea, no viven, no trabajan, no hacen nada. Hemos destruido toda su sociedad porque, como les tenemos que ayudar, tratamos al tercer mundo como si fuera un parque temático. Parque temático de pobres a los que hay que ayudar. Lo cual es algo horroroso. Bueno, pero estoy con Jesús. Es que si no haces nada es peor. Yo creo que por lo menos esta conversación, esta diferencia de pareceres, me parecería que sería estupenda que la Navidad, la cena de Navidad, muchas personas la tuvieran en su casa. Porque eso yo creo que esa discusión y llegar a acuerdos y saber un poquito más sobre qué piensa el prójimo sobre este tipo de asuntos es mucho más provechoso que las habituales sobremesas en las cenas de Navidad. Pero que nos hemos comido los oyentes. Nuestros oyentes, Martín. Sí, yo sigo aquí, de verdad. Me encantan estas tertulias, ¿eh, muchachos? No, es verdad, hombre. Mira, yo, pues eso, también lo decía Juan Antonio, pues que al final que tienes que hacer bien a tu entorno más cercano, yo pienso igual, ¿no? Al final es que yo eso no lo he negado en absoluto, todo lo contrario. Yo pienso en ser el mejor ejemplo para mi futura hija o actuar de tal forma que mi manera de ser se pueda universalizar. Y creo que eso, a lo mejor, no es inmediato, no es una revolución. No es coger un arma, no es reivindicar irme pues como en Grecia, como está ocurriendo ahora en Grecia, ¿no? Pero bueno, pienso que... Pero ojo, voy a hacer, ojo, que los griegos que han protestado igual también tienen algunas razones. Eso es. Vale, entonces... Aunque la violencia nunca esté justificada, pero... Yo creo que el simple gesto que decía Jesús, por ejemplo, Angelina Jolie, el que un actor que gana miles y millones de euros por sus películas diga de repente que lo que está ganando no lo considera, dice, cuánta qué barbaridad de dinero estoy ganando, si no, yo el trabajo que hago no se merece tanto dinero. Bueno, pues el simple y mero hecho de darse cuenta de ello, bueno, pues eso va a cambiar. Pues a lo mejor su entorno más cercano, evidentemente, sí. A mí no me va a repercutir. Sí, yo creo además perfectamente en el referente de los grandes artistas, sí. Y son un referente muy importante y además un referente mucho más respetado que, por ejemplo, los grandes políticos, los políticos más conocidos. Ayer teníamos en el programa la cantante española Cristina del Valle, que con otras artistas mujeres españolas van a efectuar una gira en Israel y Palestina pidiendo la liberación de las presas palestinas y para concienciar sobre eso. Yo creo que el ejemplo y el deber de los grandes artistas muchas veces es referente. Pues antes hablábamos también del DAFO ese sobre el cambio climático. Yo incluiría entre esa fortaleza a las ONGs y diría, oye, son necesarias. Es decir, a lo mejor su repercusión no es palpable con ciertas campañas, pero es necesario, nos abren los ojos. A lo mejor quizá hay gente que dice, bueno, no presto atención, no quiero saber nada de ONGs, pero bueno, seguro que hay alguien que... recibe el mensaje. Pero que alguien diga que el sistema de ONGs no es... la solución para los problemas del mundo tampoco le hace malo, ¿eh? No, yo estoy seguro que no lo es, además. Pero es mejor que nada. No, pero por eso no hay que satanizar las ONGs, porque hay algunas que son unas auténticas sinvergüenzas. No, pero además que es mejor que nada. Puedan hacer mucho o poco, es verdad, pero son pequeños granitos de arena. Una gota de agua no hace nada, pero varias gotas de agua crea una avalancha. Yo no lo he satanizado en absoluto. Dicho que no es la solución a los problemas del mundo y que el poder se... le viene muy bien la existencia de ONGs para no tomar responsabilidad. Lo que tú quieras, pero tienes que darte cuenta que en los últimos 30 años el mundo ha cambiado mucho. La gente se implica infinitamente más que hace 50 años en ayudar a los demás, muchísimo. Ha cambiado, en serio. Social importante, está cambiando muchísimo. Es cierto, es verdad que hay más sinvergüenzas que antes porque la población aumenta y posiblemente son más dañinos. O por la famosa ley de que la inteligencia se mantiene constante y la población aumenta. Vamos con nuestros oyentes. Respuestas rápidas para que entren la mayor parte de ellos, que seguramente estarán deseando escuchar. Un apuntito, una corrección nos envía Eduardo. Dice que el programa del pasado fin de semana, La Tertulia, se hizo mención a unos pequeños roedores que se suicidan en masa en épocas de superpoblación y finalmente optasteis, dice Eduardo, por llamarles lemures, primates de Madagascar, cuando en realidad se trata de lemmings. Y no gremlins, que también. Dice, no, conocidos principalmente por el juego de ordenador que se hizo imitando su comportamiento. Bueno, pues como ves, era esa mezcla entre lemures y gremlins. A los gremlins son los importantes y les queda una gota de agua. Sino, ¿no? Porque precisamente los gremlins suicidarse echándose al agua, no. No, se multiplica. Lo contrario. Una consulta, aprovechando que está Carlos, dice, Dani, me gustaría hacerle la siguiente pregunta acerca del famoso vuelo 19, aquella pequeña escuadrilla de 5 cazabombarderos que desaparecieron misteriosamente al finalizar la Segunda Guerra Mundial. ¿Realmente es cierto que se encontraron? Y ya de paso os lo propongo como monografía. Ya sabéis la discusión entre Bruno y yo. Yo sostengo que sí, Bruno que no. No, se cree que se ha encontrado la escuadrilla del vuelo 19. Pero la matrícula no coincide con las que... En uno de ellos. Tenían los aviones que partieron. Lo que pasa es que me sigue pareciendo absurda la explicación oficial. Pero sería un tema así para un monográfico posiblemente revisado. Sí. Porque ahora sostienen una teoría que a mí me sigue pareciendo imposible de mantener de una manera muy clara. Y es que volaron en sentido contrario. Es que eso es muy difícil de aguantar. Porque además lo puede hacer un piloto, no la escuadrilla entera. Porque alguien diría, oye, el jefe se le ha ido la... le ha quedado un tornillete. Si lo hago ahí, fallo algo. Bueno, sí, habría que revisar esto. Es uno de los casos que hay que seguir. Se puede revisar, se puede revisar. Sí. Marco Antonio dice lo siguiente, me llamo Marco Antonio Lucenilla, ¿podrías decirme algo de Francisco de Lucenilla o dónde buscar? Pues, si no lo ha buscado él, que pues tiene el apellido, no. Que estaría más interesado, no lo sé, no. Ahora mismo Francisco de Lucenilla, pues no. A nuestro siguiente oyente le gustaría saber acerca de las ruinas de Zimbabue, ¿se sabe algo más? Decían que no podía ser tal construcción en dicha época. Sí, lo que pasa es que no se sabe muy bien a qué cultura correspondía. Hombre, sabéis que hay todo tipo de teorías, desde las más disparatadas, que dicen que son las minas del Rey Salomón, que corresponden a los antiguos establecimientos de la vieja costa de Adén, del eterno o viejo reino de Saba en el sur de África, hasta lo más correcto, que es su relación con el Imperio Monomotapa, que en realidad está muchísimo más cercano a nosotros de lo que se ha dicho habitualmente, y que el gran problema de Zimbabue se resume en una frase muy sencillita. Los europeos nos hemos negado hasta hace 4 días a reconocer que los africanos eran capaces de hacer cosas así, y las hacían, punto. Y las hacían. Claro, es la última historia. Hay un libro muy interesante que hizo Andreas Faber-Kaiser, un poco investigando aquellas ruinas in situ, igual que otros investigadores, y la conclusión que llegan, hay dos conclusiones. Primera, no se sabe quién las pudo hacer, porque no hay constancia histórica de quién podía tener la tecnología para mover esos grandes bloques de basalto de toneladas enteras. Y segundo, es decir, el por qué, es decir, quién tomó tanto esfuerzo para hacer aquello. Se supone que es un centro ritual, que es un centro sagrado, pero para qué hacer todo aquello que ahora pues prácticamente está... Lo que sí que es verdad es que Zimbabue es un mito construido por el colonialismo inglés de Rhodes, que se negaba a reconocer que los negros iban a poder hacer eso. Pues era inquietante. Yo creo que por eso tampoco se ha dado mucho a conocer ese tipo de ruinas, ¿no? Porque era un poco reconocer que realmente antiguas culturas africanas eran importantes. Incluida la de los mandingas, por ejemplo, donde se está reconociendo ahora la aportación que han hecho, incluso dicen que descubrieron América antes que Colón. Bueno, pues ahí están las ruinas de Zimbabue y ahí... Hablando de Rhodes y sobre la conversación que teníamos anteriormente, Rhodes, el fundador de Rhodesia, un filántropo. Un filántropo que tiene una... Bueno, en su momento la familia Rhodes, ahora su máximo representante, William Rhodes, Rose, como queramos, representante de una fundación que hace muchas obras filantrópicas, pues bien, fue el hombre que mandó un texto, un informe a todos los reunidos en el G20 antes de la reunión, diciendo que lo único que no tenían que hacer era renunciar a cómo era el capitalismo y el mercado hasta este momento y ampliar los extremos del libre mercado. Y aprobaron todos los... Estoy de acuerdo en ampliar los extremos del libre mercado, Bruno. Pues ese es el que ha provocado lo que claro. ha provocado. No, eso lo dirás tú. No, empecéis ahora con lo que dice la realidad. No, que no quedamos sin preguntas. Es que analizar la figura de Rhodes también esa... No, hombre, hablamos de Rhodes auténtico, el filántropo, el que mató a 3.000 en... Menudo individuo. Sí, como el rey de Bélgica, ¿no? Menudo individuo. Otro, que a Leopoldo había que era un monográfico, esos duros, ¿eh? Pues sí, el que matarice. El director, hoy por hoy, el representante, sí, el descendiente de la familia Rhodes, o algo así, ¿no? Director de Citibank. ¿Sí? Anda. Citigroup, perdón. O sea, quiere decir que no han perdido la fortuna mucho, ¿verdad? No, al contrario. Y el presidente del grupo llamado G30, de los 30 hombres más poderosos del mundo. Eso sí que me lo creo. Desde República Dominicana nos escribe Jonathan Zapata. Dice lo siguiente, nos envía un correo con un archivo adjunto. Dice, en el adjunto hay una decodificación de los nombres o títulos puestos a los papas, el nombre de Vicarius Filii Dei, que increíblemente revelan un mensaje constante en todos ellos. Quisiera saber si esto fue hecho con ese propósito expreso. Aparentemente, el título que le otorgan a los papas en latín está compuesto por las letras que en números romanos siempre suman 666. Tan solo hay que sustituir las letras que no tienen significado en el sistema de números romanos por el cero. Así, por ejemplo, Vicarius pues sumaría 112, 5, 1, 100, 0, 0, 1, 5, 0, Fili 53, Dei 501, y al final sale la... Bueno, ¿qué hace la gente? Pero es falso totalmente. Lo que hace la gente es cuando tiene un sudoku delante. Primero porque el Papa no recibía ese título de Vicarius Filii. Jamás. O sea, era otro título que no coincide con las siglas. Y segundo porque el que populariza esta expresión es una conocida representante de una secta cristiana, pero bastante radical, que era Ellingwood White, que pensaba que el anticristo era el Papa. Entonces, bueno, una de las formas de demostrar que el anticristo era el Papa era así. Las ideas numéricas de los... Pero si sumamos Ellingwood White y ponemos una transcripción numérica en latín, da 666. También. Claro, vamos a ver. Jesús, que es una chorrada. Es decir, todas estas ideas, como nos llaman papistas, ¿no? Sí. Contra los papistas, entre las sectas protestantes, desde el siglo XVII, están llenas de tíos que no tienen otra cosa que hacer en su granja que planificar cosas contra el Papa. Para que le suicide. Primero como tiene la tesis y luego... Hay algunos que le iba 300 años conseguirlo, pero lo acaban logrando, claro, es de tiempo. Atención, nos escribe Carlos, que nos cuenta que nos escucha mientras maqueta la revista el jueves. Dice lo siguiente, nos pregunta si existe alguna teoría sobre el universo como organismo vivo, y además si los sistemas planetarios como organismos celulares también. Sobre el universo no, sobre la Tierra sí, claro, hay varias. No, y sobre el universo. Y sobre el universo también, hay algunas. De todo. Incluso que no existe, que bueno, hay de todo. Claro, hay para aburrir. Existe de todo. Oye, muy buena la portada de la Constitución. Y se habla de incluso de los... Se está acordando, muy buena. Aprovechamos además. Bueno, ¿no os acordáis? Está el rey mirando y dice... Sí. el 30 aniversario de la Constitución. Dice, yo no la he leído, estoy esperando la película. Sí, claro. Buenísima. O ahora que está tan polémico lo del el oso Mitrofán, ¿no? Una de las portadas del jueves ahí. Que sí, con la monarquía la tiene frita. El universo es verdad, o sea, se habla incluso de varios universos como organismos vivos, organismos que incluso tienen su órgano reproductor. Sí. Que serían los agujeros negros. Uh-huh. O sea, que fíjate si hay teorías. Y los cometas, que serían otra cosa. Sí, bueno, claro, la semillita. Claro. Sí, de la vida, efectivamente. Claro. Hasta aquí la tertulia, la última tertulia antes de la Navidad. Jesús Callejo, muchísimas gracias. Gracias, Bruno. Carlos Canales, muchas gracias. Los oyentes que te echan de menos a veces dicen que también echan de menos mucho las discusiones entre nosotros dos. Creo que habían tenido una buena relación. Yo venía totalmente programada.